En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya no es una excepción, creo que es necesario que nos paremos. Vamos a dar un paso atrás para ver las cosas con amplitud de miras. Nos está quedando un mundo un tanto extraño. La maldad está invadiendo la realidad. Y lo peor de todo es que hay gente que cree que eso es lo adecuado. Algo pasa, nada es perfecto, y menos después de lo que ha ocurrido, pero la economía y la seguridad atraviesan un momento relativamente decente. No es ni mejor ni peor, sin embargo la gente cree que todo va mal. Es la era de la posverdad en la que se coge la parte como el todo. Se coge lo peor para pensar qué es lo que está ocurriendo. Eso es la posverdad. Esta semana, tres hechos. Una mujer es agredida brutalmente. El agresor había acusado a la mujer de que su hijo, autista, al que trató de forma muy despectiva y con burlas, se había colado para subirse a una atracción. Ella se lo recriminó, lógicamente, y como respuesta, él la agredió. También esta semana, en un bar, se regalaron cuchillos a los clientes para protestar contra la inseguridad. El mal no se combate con más mal. Parece mentira que haya que decir eso. No se mata al malo para decir que es malo. También esta semana, en un partido de fútbol, el público increpó e insultó de forma soez y machista al árbitro. Insultos brutales, y cuanto peores eran, más se recargaban por la aprobación de otros. Se están normalizando estas conductas que son consideradas una defensa ante la situación que estamos viviendo. Eso es ilógico, pero ser racista, machista y violento ya no es una excepción. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más estamos aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, de una de la madrugada hasta las cuatro, casi tres horas de radio, en compañía de La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Temas de hoy, apasionante. Os vamos a contar una investigación que se está realizando en este momento. En nuestro país, un equipo de científicos está examinando y estudiando virus buenos, porque los hay. Hay más de 300 millones con B de virus, pero hay algunos que pueden salvar la vida. Vamos a hablar sobre ellos, sobre esa guerra minúscula que se libra en el cuerpo humano, pero sobre esos virus buenos que también existen. Y en materia reservada, como siempre, como cada sábado, con Fernando Rueda, una historia tremenda. La KGB, porque se llama así, la KGB ha secuestrado un avión. Una periodista opositora se encontraba dentro. Es en Bielorrusia, el país más cercano a Europa en todo la antigua Unión Soviética. Es un suceso verdaderamente llamativo. Que vamos a conocer esta noche con Fernando Rueda en materia reservada. También vamos a conocer algo más sobre Orwell, sobre George Orwell, que es el protagonista en La Cara B, 1984, El Gran Hermano. Estamos viviendo ya el futuro, estamos retrocediendo a el mañana, al pasado mañana. El futuro, el Ministerio de la Verdad, así se llama. Hoy vamos a conversar sobre este asunto. Y también esta noche vamos a tener el mundo del cine, el callejón con José Manuel Escribano, con el hombre que más sabe de cine en todo el país, en toda España, que está aquí cada noche de sábado. Y también vamos a tener, como cada noche de sábado, señales del fin del mundo. Y como cada noche de sábado, también tenemos el Círculo Secreto. Os hablamos de el mal de ojo en este año, en el 2021. ¿Cómo se interpreta ese hecho? Esa creencia existe, pero ¿a qué se debe? ¿A qué se debe la creencia en el mal de ojo? El mal de ojo año 2021. Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiñosa, aquí junto en la codirección está Silvia Casasola, que ahora nos va a comentar algo de lo que tenéis que tomar nota, las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche y alguna cosita más. Datos que nos dicen, Silvia. Pues mira, las primeras pistas, y también agradecer a la SEIP, a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que bueno, pues he participado esta tarde de 7 a 8 dando una ponencia, hablando de unas madres un poquito malutas, madres diabólicas, lo he titulado yo, y la verdad es que han tenido en este quinto Congreso Internacional de Investigaciones Parapsicológicas unos ponentes estupendos. Tanto empezaron el viernes, luego en el día de hoy, y mañana ya es el último día. Serán dos ponencias que faltan por la mañana, a las 10 y a las 11. Marta Ruiz, creo que se llama, y Fernando López del Oso, que va a hablar, pues, ¿de quién? De nuestro querido y maravilloso Jiménez del Oso. Bueno, pues hay que decir que lo han organizado estupendamente, porque era conexión en directo, totalmente gratis, y es de, conectadas a través de YouTube o a través de Facebook, súper rápido y muy bien. Yo tengo que pedir disculpas porque el manejo online con las fotos no se me ha dado muy bien, pero bueno, espero haber resuelto más o menos y por lo menos que haya sido interesante lo que he contado. Con lo cual, pues ya saben, todo el mundo que le guste este tipo de historias, que mañana tiene una nueva entrega, y me imagino que luego los compañeros colgarán en YouTube o en sus plataformas correspondientes de Facebook, pues todas las ponencias para que la gente pueda ir escuchando tranquilamente. Y esta noche, atentos nuestros oyentes, porque en el concurso tenemos mujeres que han hecho mucha historia, porque son reinas. Bueno, el Reino Unido es uno de los países que está, la verdad, que como muy acostumbrado, ¿no?, a que estén gobernados por reinas que además tienen mucho carácter y que pues no les ha temblado el pulso a la hora de ejercer su poder. De hecho, ahora mismo está ejerciendo y está gobernando una reina, que es Isabel II. Y vamos, bueno, y no hay ahora quien, mismo, y hace un siglo casi también. Y no hay quien la despegue del trono ni con agua hirviendo. Ella ahí, sí. Bueno, pico pala, como digo yo. Bueno, pero ¿de quién estamos hablando? Y aquí va la primera pista. Si las crónicas históricas de la época la describen como una niña vivaz, hermosa, dotada de un carácter amable e inteligente, estaremos hablando de Isabel I, reina de Inglaterra, de María Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda, o de María Estuardo, reina de Escocia. Tres personalidades potentes. Ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo arrosa.vientos@ondacero.es o hacerlo en Twitter con @rosavientos. Decidnos cuál es vuestra opción y entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros será el que tenga la suerte de tener ese recuerdo del programa. Así que, nada, mucha suerte y a participar. El reloj marca la 1:10. Ya hemos arrancado, continuamos con los motores en marcha en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En cada uno de nosotros hay 370 billones de virus. Están en cada ser humano, en ti, en mí. Y dentro de nosotros esos virus libran una guerra entre el bien y el mal. La palabra virus nos da miedo, tiene un significado negativo, pero no todos los virus son malos, hay algunos que nos salvan la vida. La historia que os contamos ahora es fascinante. Un hombre se fue a visitar Egipto, una de las pirámides más extrañas que existen. Después hizo un crucero por el Nilo, iba con su pareja. Eran Stephanie y Tom, ella epidemióloga, él sociobiólogo. Tras esa visita a la pirámide, tras ese crucero, él se puso muy enfermo. La investigación demostró que una bacteria le estaba destruyendo. No había forma de salvarle la vida. Iba a morir, pero un virus bueno, que también lo sabe, fue en su auxilio. Ella buscó y rebuscó, encontró un grupo de científicos que investigaba virus y que salvaban vidas. Son los llamados fagos. Una investigadora española acababa de publicar el resultado de una investigación sobre este asunto. Era Merichel de Jesús García Quintanilla, bióloga del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Ella está esta noche con nosotros. Merichel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno. No, hola, buenas noches. Merichel, a veces las cosas parecen más difíciles de lo que son, pero creo que lo he dicho mal, que lo he dicho bien, ¿no? Que en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, hay billones de virus, pero no todos son los malos. Por ejemplo, los fagos no son malos. Efectivamente. En el cuerpo humano, y no solo en el cuerpo humano, sino en todas partes, podemos encontrar virus. Es cierto que en el cuerpo humano lo podemos encontrar en la flora intestinal, por ejemplo, que se habla mucho de los de las bacterias, pero recientemente se ha visto que también hay fagos, que se alimentan de bacterias, y también entran en una especie de pues el mantenimiento del equilibrio dentro del intestino, que es importante. He visto una fotografía en varios de estos virus, fagos. Ahora vemos las diferencias que puede haber entre un virus, una bacteria, un fago, que es exactamente, pero he visto una fotografía espectacular. Varios fagos se pegan a las paredes de una bacteria y están atacándole en ese momento. ¿Cómo actúan los fagos? Pues los fagos pueden tener diferentes receptores dentro de la bacteria, y básicamente se anclan a ellos y entonces solamente inyectan esta es una de las diferencias entre los virus que atacan a bacterias y los virus que atacan a humanos. Pues inyectan simplemente en el interior su ADN, a través, como imaginemos como una cabeza y un cuello, pues a través como de un cuello pasa el ADN desde la cabeza hasta el cuello, hasta el interior de la bacteria. Así entran el material genético y empiezan su ciclo. ¿Y claro, les hacen explotar a las bacterias? Sí, bueno, hay dos tipos de ciclos en los virus. Entonces, unos se llaman líticos, que estos sí que siempre, una vez que infectan, van directamente a producir nuevos hijos, ¿no? Nueva progenie, y a lisar a la bacteria, a reventarla y salir al exterior. Y otros que se llaman, hacen ciclo lisogénico, y primero, antes de explotar en la bacteria y reproducirse, se introducen en el ADN de la bacteria y se van, cada vez que se reproduce la bacteria, pues simplemente se van sintetizando el ADN normal, y cuando ya llega, por ejemplo, un estrés, pues entonces es cuando ellos saltan y producen todas las partículas víricas y hacen que exploten las bacterias. Claro, pero cuando entramos un poquito en pánico, es cuando cogemos, nos sentimos mal, no sé, tenemos ciertos síntomas, vamos al médico, te mira y dice, uff, esto lo está provocando una bacteria. Y ahí empezamos a temblar. Y decimos, ¿y ahora cómo tratamos la bacteria? Uy, va a ser muy complicado, ¿eh? Porque ahora las bacterias es que han aprendido mucho, son muy resistentes. Y claro, como tenemos una mala praxis a la hora de utilizar los antibióticos, pues resulta que ahora son superbacterias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacen la terapia? Merichel, ¿qué podemos hacer? Pues realmente sí que es verdad que la mayoría, por el momento, de las infecciones normales, pues sí que se pueden solventar con los antibióticos y con mezcla de ellos, porque muchas veces hay sinergias, ayudan una mezcla de un antibiótico con otro, y la mayoría de las infecciones podemos seguir tratándola con antibióticos. Bien, es verdad que por estas superbacterias y también por el abuso, pues se están dando casos, sobre todo de cronicidad, en los que las reinfecciones aparecen dentro de la misma bacteria que no se acaba de matar, y en estos casos sí que ya se ha hecho en lo llamado uso compasivo, pues el uso de fagos, pero casi siempre, por no decir siempre, apoyados con antibióticos, porque hay también una sinergia con el uso de los fagos con el antibiótico. Es un poco ilusorio pensar que el fago va a sustituir al antibiótico, siempre sería mejor una combinación, y entonces esto con tratamientos controlados, pues sí que pueden ser la respuesta a estas superbacterias. Vamos a conocer un poquito cómo ha sido toda esta investigación que habéis realizado. Durante toda esta crisis hemos visto y nos hemos dado cuenta, la gente se ha dado cuenta de algo que era una evidencia, que aquí en nuestro país, en España, se están haciendo investigaciones apasionantes. Hemos descubierto esta, y esta lo es apasionante. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso, esa investigación, cómo empezó al investigar las llamadas terapias de fagos. Luego explicamos también qué son los fagos. ¿Son virus, no son virus? ¿Qué son exactamente? Bueno, pues la investigación mía empezó básicamente, yo antes no me dedicaba a fagos, sino a realización de vacunas, pero hicimos una revisión de terapias que podían usarse para contra Acinetobacter baumannii, y una de ellas era la terapia de fagos. Entonces, revisando el éxito que tuvo en uno de esos pacientes, ¿no?, el primero que lo usó, pues realmente luego me inspiró para cambiar de tema y poder dedicarme a la terapia de fagos. Entonces pedí un proyecto que es contra las Klebsiella pneumoniae, concretamente, aunque bueno, una de las bacterias, ¿vale?, que enterobacterias resistente a carbapenemas, que son pues uno de los problemas clínicos. Y entonces la investigación mía pues se centra en encontrar fagos, que lo hemos encontrado en el río Manzanares, en las aguas de mi casa, en las aguas residuales del hospital, y determinar, caracterizar un poco estos fagos y determinar si en modelos animales, tanto en larva como en ratón, pues son capaces de, tanto solos como con antibióticos, acabar con infecciones inducidas en animales con que ya están infectados con Klebsiella resistente a carbapenemas. Esa es nuestra investigación. ¿Se puede decir, Merichel, que por cada bacteria hay un posible fago que haga esa terapia, o es una combinación de fagos que vaya contra esa bacteria que crea la infección? Pues es muy buena pregunta, porque es cierto que hay estudios que resuelven o intentan resolver, sobre todo in vitro, las infecciones con un solo fago, pero en realidad la respuesta es que lo mejor es usar cócteles de fagos, o sea, varios fagos contra una misma bacteria. ¿Por qué? Porque también contra los fagos se puede desarrollar resistencia. O sea, es algo que la bacteria siempre está en evolución, igual que los fagos, porque son seres que evolucionan conforme a su entorno, y también pueden desarrollar y desarrollan resistencia a los fagos. Entonces, si uno mira la literatura y ve lo que se ha usado, sobre todo en usos compasivos reales de personas, pues en varios casos se ha intentado usar primero un solo fago y luego se han tenido que usar cócteles de fagos para que sea eficiente y realmente se pueda erradicar la infección. Merichel, tengo aquí delante un dibujo de lo que es un fago, uno de estos virus. Es un bicho, entre comillas, lo de bicho, pero es muy, muy llamativo. Es como... Creo que te has comido uno. Sí, parece que sí. Es que no sé cómo describirlo. Es como una araña aparentemente gigante en el dibujo, que tiene una serie de patas, una cabeza hexagonal. Ya sé que es muy difícil describirlo, muy difícil hacer una fotografía de lo que es un fago, pero ¿cómo podríamos contar a la gente que nos está escuchando cómo son estos virus? Pues es verdad que así lo que has descrito a primera vista podría parecer una, bueno, no tiene nada que ver, pero parece una mini araña, ¿no? Por sí, las patas, las espículas. Pero bueno, en realidad se compone como de tres partes, ¿no? Lo que me llama más la atención. Entonces sería como una cabeza un poco icosaédrica, un cuello simplemente pues más o menos corto, estrecho, y luego una especie de patitas que son las que se anclan a los receptores de las bacterias. Esta, y todo ello, pues siempre son proteínas, no son, así como nuestras células son por fuera, ¿no? Pues los lípidos, pues una bicapa lipídica, ¿no? lo nuestro, y una cosa muy diferente es que los fagos son van así, desnudos, y los virus de los animales, pues van envueltos normalmente, muchos de ellos, en nuestra, como salen como por gemación, ¿no? Y entonces van envueltos en nuestras propias bicapas lipídicas. Pero en el caso de los fagos, que como infectan a bacterias, pues no salen de esta manera, siempre explotan y van libres, y por eso salen de esta manera. Oye, ¿y estos bichitos tan particulares son los culpables de haber salvado la vida de Tom, de este hombre que hemos mencionado al comienzo? Porque una terapia de fagos, una terapia de estos virus, fue lo que consiguió un poco devolverle a la vida. Sí, pues curiosamente esta investigadora leyó justo nuestra revisión, que nombrábamos estos fagos, y de hecho luego nos envió un mail en agradecimiento, porque fue lo que le inspiró el poder usar esta terapia en su marido. Y entonces, pues sí, realmente cuando una persona está desahuciada, tiene una sepsis, tiene multiresistencia, sobre todo pues eso, Acinetobacter es un buen ejemplo para ello, pues al final es un caso de libro para usar una terapia de fagos, porque si no se usa, pues normalmente pues la persona va a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, que se puede salvar la vida si realmente se sabe qué bacteria. Esto sí que es cierto, que es una alimentación que tienen los fagos. Tienes que saber qué bacteria, la tienes que aislar, tienes que saber qué la produce para poder in vitro tener los fagos que infecten a esa bacteria. No puedes dar, así como los antibióticos se da muchas veces empíricamente, pues es cierto que una de las limitaciones que yo veo en los fagos es que tienen, como son tan específicos, pues primero tienes que saber qué bacteria quieres atacar, para luego en el laboratorio saber qué virus tienes que usar, y entonces ya, pues ahí ya sí que la batalla estaría más vencida. Por ejemplo, en el caso de Tom, estaban ya, que le estaban dando por desahuciado, porque le habían dado los antibióticos correspondientes, como tú dices, tenía muchísima resistencia, él no reaccionaba, y estaban ya en el límite, y gracias a tu investigación y a que tenía una mujer que era una experta en estos temas, pues sí, consiguió buscar esa fórmula. Pero a mí lo que me gustaría que nos comentaras, ya que en este caso, igual que has dicho que antes la superbacteria tiene que ser una combinación un poco entre antibiótico y fago para combatirla, ¿qué diferencia, cómo actúa, qué efectos tiene en el cuerpo si tú tienes una bacteria y, por ejemplo, dices, pues doy antibiótico? ¿Cómo actúa el antibiótico? ¿Qué efectos secundarios puede dejar en el cuerpo? ¿Y cómo actúa el fago y si tiene efectos secundarios también? Pues bueno, los efectos de los antibióticos es que son diversos según el antibiótico, pero bueno, siempre normalmente los antibióticos en sí mismos no producen grandes efectos secundarios. Me refiero a que lo normal es que, pues eso, que acaben con la infección y que la persona, pues eso, desaparezca la fiebre y vaya todo bien, ¿no? En el caso de los fagos es cierto que, como ha habido un boom de estudio en estos 10 últimos años, pero hay una carencia de estudios de antes porque ha sido más empírico también, pues no está muy bien estudiado lo que son esos, los posibles, hacen falta ensayos clínicos, entonces no se sabe muy bien qué efectos secundarios podría tener, luego también en la parte inmunológica hace falta muy buenos estudios, porque incluso hay gente que dice que, bueno, que a lo mejor el mismo fago dado varias veces, pues a lo mejor ya el sistema inmune lo reconoce y ya no es tan efectivo. Entonces esto es tema de estudio todavía, no se conoce bien. Has mencionado en varias ocasiones el tema de la resistencia de las bacterias, y cuando dices eso, cuando decimos eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿El año 2021 en el que estamos, las bacterias son más resistentes que hace unos años? Sí, desgraciadamente sí, y de hecho la OMS, no sé, pues, vamos, la OMS ha dicho que para el 2050 se estiman que hay 10 millones de habrán 10 millones de muertes al año por resistencia bacteriana, y actualmente hay unos 700.000, o sea, se multiplicará por más de 10 veces. Entonces, esto es un dato alarmante, que bueno, esto es un dato que si todo sigue así, pues se estima esto. Yo espero que, bueno, que se tomen medidas tanto de limitaciones en, pues eso, en la ganadería y en las personas, en los pacientes de uso responsable, ¿no? Pues de todo esto, y de que también se empiece a poner en la clínica, aunque sea empezando por el uso compasivo, esta terapia de fagos, y entonces ya un poquito las dosis, por ejemplo, se puedan bajar, y de antibióticos me refiero, y pues esta cosa haga que la tendencia no siga y no sea tan alarmante. ¿Y por qué en este momento se están volviendo tan resistentes, tan duras, tan enemigas nuestras las bacterias? ¿Qué les estamos haciendo o qué estamos haciendo con el planeta para que las bacterias sean así, sean resistentes ante nuestra acción? Bueno, pues el mecanismo de resistencia, eso es un mecanismo de cualquier sistema vivo para sobrevivir. Entonces, gracias a las mutaciones, que cuando no son mortales, ¿no? Pues dentro de las poblaciones existe un cierto siempre número de subpoblación que adquiere una mutación beneficiosa, ¿no? En ese contexto, y entonces eso siempre aparece en cualquier circunstancia, ya sea antibiótico, ya sea fago y ya sea cualquier otro sustancia antimicrobiana, y lo que ocurre es que esa pequeña subpoblación pues acaba haciéndose mayoritaria cuando esa presión existe. Normalmente también hay que decir que tanto los estirpes resistentes a antibióticos como las resistentes a los fagos, por esa resistencia han adquirido funciones que normalmente hacen que sean menos rápidas o tengan menos fitness a la hora de crecer, si tú la pones con una que no es resistente. Entonces, si las condiciones de presión de antibiótico o de fago desaparecieran, pues la que ganaría de nuevo serían las sensibles, porque son más rápidas en crecer y tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues lo que estamos haciendo mal, está claro, es tener esa presión constante de antibióticos en el ambiente, porque entonces estamos seleccionando las bacterias más resistentes. De hecho, muchas de las infecciones también que se dan de bacterias resistentes son nosocomiales, quiere decir dentro del mismo hospital, ¿no? Pues se infectan, a lo mejor uno ingresa con una infección o con una dolencia, y al final allí mismo se infecta de otra cosa, que además al ser de un hospital pues ya va con el cóctel completo y va con su resistencia. Vamos, puede pasar, puede no pasar, pero lo que estamos haciendo mal es el abuso de los antibióticos, y también cuando las prescripciones, cuando te dicen tienes que tomar 7 días, por ejemplo, un antibiótico, y lo tomas 2, te encuentras mejor y te lo dejas de tomar. Pues entonces lo que estás haciendo es que justo esas subpoblaciones que ya han mutado, pero, o sea, no acabas con toda la población entera, sino que dejas viva parte, y entonces esa se vuelve resistente. ¿Hay algún sistema de catalogar los fagos y que esos fagos sean ya estén identificados para combatir las bacterias conocidas? Eso hay, como ya digo, como es tema de, pues eso, de que está ahora resurgiendo y empezándose, todavía no hay colecciones de fagos que realmente estén disponibles para uso terapéutico. Entonces, normalmente, es verdad que hay países más avanzados en Bélgica, por ejemplo, y Francia, sí que existe mayor tradición de uso dentro de los que son europeos, pero obviamente los que tienen mayor tradición son Polonia y Georgia. Pero dentro, si hablamos de Europa, pues Bélgica y Francia sí que tienen como una especie más de normas a seguir para si una persona, un paciente necesita esa terapia de fagos. España en eso, pues ahora vamos a ver si lo podemos conseguir. No hay colecciones. Lo que ahora mismo se hace, pues es aislar la bacteria e intentar aislar un fago concreto para eso. Entonces, es cierto que, por ejemplo, para el caso de Acinetobacter, pues se tiraron de colecciones que habían ya descritas. Y es una opción. También hay un caso famoso de una niña de Comicobacterium abscessus, pues que se tiró de una colección de que había en Estados Unidos y después de ver 10.000 fagos, pues 3 le sirvieron. Bueno, pues sí, pero no existe una norma concreta. En casos de estos graves como los dos que hemos descrito, ¿tenéis algún tipo de colaboración entre los médicos, pues para contactar por ejemplo con Georgia o Rusia, que también en su momento se habló que habían hecho bastante investigación en fagos? ¿Podéis contactar para transmitiros y no sé, que os ayuden a intentar aliviar el problema de algunos pacientes? Pues en realidad Georgia, por ejemplo, tiene un sistema que sí que puedes ir, pero nosotros todavía no hemos desarrollado, estamos en una fase previa, en una fase más de investigación preclínica, y lo que sí, el año que viene o el siguiente, pues nos gustaría echar, a ver si nos lo conceden, pues proyectos para ya involucrarlo en la clínica con los médicos del hospital. Y bueno, y ahí entonces sí que se abriría la posibilidad, pues si nosotros no llegamos a tiempo a tener el fago que el paciente necesita, pues entonces ir a Rusia, a Polonia o a Georgia o donde haga falta a encontrar ese fago, porque lo primero es que no que lo produzcamos nosotros, sino que la persona tenga el fago adecuado. Meritxell de Jesús García Quintanilla, es apasionante la investigación que estáis realizando, que habéis realizado, lo que puede pasar en el futuro. De verdad, mil gracias de parte de todos, de parte de todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, porque gracias a vosotros se consigue avanzar, se consiguen remedios, se consigue, gracias a la investigación, se consigue beneficiar a la humanidad. Gracias, Meritxell, es un placer conversar contigo y saber que el cuerpo humano es un reservorio de muchos virus malos, pero también hay algunos que salvan vidas. Pues muchísimas gracias. De verdad, os lo agradezco a vosotros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Insistimos, es que es una historia apasionante. Seguramente muchos habéis oído hablar por primera vez en vuestra vida de los fagos. Los fagos son los virus buenos. Bueno, el mundo está un poquito al revés, porque algo bueno, muy bueno, se llama fago. No tiene mucha explicación. Pero la verdad es que hemos puesto en Twitter una serie de imágenes con el mediodía Rosavientos verdaderamente impresionantes, de esos fagos parecen alien, parecen sacados de Matrix, son muy muy llamativos. Una imagen de una fotografía de varios de estos virus, varios fagos atacando una bacteria, es apasionante, insistimos, y la investigación se está realizando en nuestro país, muy muy importante y muy llamativo el asunto y el hecho de que se está haciendo la investigación en España. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Nos situamos en la parte más europea de Rusia, linda con las repúblicas bálticas. A un lado tiene Polonia. Geográficamente es el país más europeo de la antigua Rusia, de la antigua URSS. Allí lo que ha ocurrido esta semana no tiene nombre. O si lo tiene, lo vamos a saber esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal en la cueva? Aquí, perdidito. Bueno, lo que ha ocurrido esta semana no se pone sobre la mesa algo de lo que ya se sabía, que allí las cosas no iban bien en este país, en Bielorrusia. Sí, Bielorrusia es uno de esos países que estaban integrados en la URSS y que, bueno, pues se independizaron. Pero esta semana hemos conocido todos y hemos buscado todos exactamente cómo está ubicado Bielorrusia, porque el 23 de mayo, hace exactamente una semana, a las 7:30 de la mañana salía un vuelo de Ryanair que iba a ir desde Atenas con destino a Vilna, con destino a Lituania. Allí entre los pasajeros iba, sin llamar la atención, un periodista bielorruso llamado Roman Protasevich, muy joven, de 26 años, iba acompañado de su novia Sofía Sapega. Ellos no lo sabían, pero en ese vuelo viajaban 4 agentes del KGB bielorruso. Poco antes de emprendieron el viaje, salieron, cogieron el espacio aéreo y sobrevolaron Bielorrusia, y cuando estaban ya cerca de la frontera de Lituania, relativamente cerca, los pilotos recibieron un mensaje. Ese mensaje era que en el creían, de las autoridades de Bielorrusia, que creían que jamás había la organización terrorista islamista había colocado una bomba en el interior del avión. Algo absolutamente alucinante, ¿no? Porque no sé qué tiene que ver un avión que jamás coloque una bomba en Atenas, en un vuelo, que jamás, no con H sino con J, jamás ha puesto una bomba en este tipo de cosas. El hecho fue que no le dieron tiempo a reaccionar al piloto y se encontró con que apareció a su lado un caza, un MiG-29 de la Fuerza Aérea Bielorrusa, que le conminó a obedecer lo que le decían y a acercarse al aeropuerto de Minsk para garantizar que no llevaban la bomba encima. ¿Para qué? Me imagino al piloto pensando, ¿para qué viene a acompañarme un avión, un caza de combate, que no puedo hacer nada? Porque si tengo una bomba y estallo, pues de alguna forma pues puede pasar, le puede pasar algo. No sé, era todo como muy raro. El hecho es que se sintió amenazado y aterrizaron. Y una vez que aterrizaron, hubo todo un dispositivo. Evidentemente no había bombas, pero lo que sí hubo fue la detención de ese periodista bielorruso, de Roman Protasevich, y de su novia. Vamos a conocer algo más. No tardaríamos mucho. Digo que vamos a conocer algo más sobre la historia de este personaje. Sí, perdona. Sí, digo que no tardaríamos mucho en enterarnos que la orden la había dado el propio presidente Alexander Lukashenko y que Roman Protasevich era el mayor enemigo público del presidente de Bielorrusia, y que para conseguir detenerle había violado la libertad más sagrada que tiene el aire, que se llaman las libertades del aire, y que habían procedido a hacer lo que se llama el terrorismo de Estado violando una de las principales libertades que nos hemos dado todos. Yo he visto hoy unas imágenes en las que estaban compartiendo y conversación y cenando, y que le ha invitado Putin a su gran amigo Lukashenko, y bueno, estaban ahí mano a mano, encantados de la vida, los dos, o sea que dándose palmaditas en el hombro. Me imagino que le estaría diciendo Putin: la operación esta que has hecho del avión y de coger al disidente contra ti está perfecta. Lukashenko, ¿cuánto tiempo lleva gobernando Bielorrusia, Fernando? Mira, Lukashenko, su historia explica perfectamente la esencia del problema, ¿no? Lukashenko, él era un comisario político comunista en la etapa en que existía la URSS, ¿no? Cuando existía la URSS había un país dentro de esa URSS que era Bielorrusia y otro país que era Lituania, ¿no? Cuando Lukashenko estaba entró en el Parlamento, él era prorruso, y se presentó a las elecciones apoyado por Rusia. ¿Por qué? Porque él era de los que defendía que no había que independizarse de Rusia, que Bielorrusia tenía que seguir unido a Rusia. Y diciendo estas cosas, en 1994 fue cuando ganó por primera vez las elecciones. O sea que han pasado 37 años, ¿no? Y ganó esas elecciones defendiendo eso, la unión con Rusia. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte del parlamento de bielorruso no quería seguir con Rusia. Lo que querían es la independencia total. Luego ya ellos harían cada uno lo que quisieran, ¿no? Sin embargo, Lukashenko, sobre todo a partir de 1996, ya empezó a intentar hacer sus reformas, las reformas constitucionales, para cambiarlo todo y para poderse convertir en un dictador que se llevara muy bien con Rusia, pero un dictador de Bielorrusia, ¿no? Lo que pasa es que lo que tuvo que hacer es hacer una serie de trampas continuas, ¿no? De tal forma que el Parlamento no tuviera el poder de controlarle, ¿no? De minusvalorarlo totalmente. Y eso es lo que ha ido haciendo. Aparcar el Parlamento. El Parlamento ya, en cuanto pasaron unos años, no ejerce ningún control sobre él. Y paralelamente se hizo cargo del control del servicio secreto, del KGB, y bueno, pues empezó una represión brutal. Represión brutal que, y esto es el antecedente para el tema del que estamos hablando, en el año 2020 convoca elecciones, él se presenta a las elecciones, y el resultado es que consigue un apoyo masivo. Un 80%, cágate lorito, 80% que no lo consigue nadie en el mundo mundial, ¿no? Bueno, pues él sí lo consigue. Y entonces llega la oposición y dice, esto es un fraude, esto no es. Y entonces surgen todo tipo de manifestaciones, dicen que en la calle hay más de 1 millón de ciudadanos. Hay que tener en cuenta que Bielorrusia tiene 9 millones de ciudadanos, es decir, el 10% de la población sale a la calle, y lo que hacen es luchar contra ellos a lo bestia, ¿no? 30.000 arrestos, prácticamente la mayoría de los opositores políticos, todos en la cárcel, y él incluso lo que hace es que para que no se quejaran de su toma de posesión, la hizo en secreto y sin que nadie se enterara. Pero la represión más salvaje comienza, digamos, la ya descocada totalmente, comienza hace menos, cuando hace un fraude en las elecciones. Y Lukashenko está a un lado de lo que estamos comentando en el poder, y frente a él está este periodista que ha sido detenido. En la historia de este periodista, ahora conocemos algo más sobre él, se llama Roman Protasevich. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué piensa? Pues sí, este es el otro protagonista de esta historia que está siendo el tema de actualidad. Y aquí es importante conocer, porque en este combate en las alcantarillas que se lleva a cabo, que ha salido a la luz, es importante saber cómo un chico de 26 años se ha convertido en el enemigo público número uno de Lukashenko, ¿no? Este era un chico que nació cuando Lukashenko ya era presidente, y que desde joven, bueno, pues le dio. Era joven, estaba en las redes sociales, allí la red social se llama Contacte, que es una gran red social rusa, y no se le ocurrió otra cosa que hacer un grupo que decía, estamos hartos de este Lukashenko. Claro, no llevaba buena carrera, ¿no? Después empezó a firmar protestas y a meterlas en las redes sociales. Es decir, hizo todo lo posible, participó en investigación sobre las maniobras del KGB para reclutar periodistas. Y claro, tanto activismo, pues le identificó a los 16 años, fue detenido en una protesta silenciosa, y lo que pasa es que le hicieron una foto que recorrió, digamos, el mundo entero. ¿De eso qué ha pasado? Pues que acabó con que le echaron de la escuela secundaria, que acabó con que le echaron de la universidad. Y claro, cuando llega el año el año 2019 detuvieron a uno de sus amigos, porque ahí detienen continuamente a todos los opositores, y al final decidió salir del país, y salió del país para evitar la detención, y se fue primero a Polonia y luego a Lituania. Pero no salió del país para abandonar la militancia, sino que creó un servicio de noticias de la oposición que se llamaba Next, que es un canal de Telegram. Es un canal de Telegram que informa al pueblo bielorruso de lo que pasa. Pero fijaros, de 9 millones de habitantes que tiene, 2 millones y medio son usuarios. Es decir, el 25% de los bielorrusos sigue ese canal. Y en ese canal anuncian las manifestaciones. En ese canal alertan de lo que pasa. ¿Y qué pasa? Que controlar Telegram, que es una plataforma encriptada, es súper complicado. Y entonces Lukashenko empezó a intentar amedrentarla, y decir, creando ahora mismo es una organización extremista, es una organización que les consideran anexa, una organización terrorista, ¿no? Y empezaron a meterlos en la lista del KGB de los más buscados. Se hizo una obsesión tal que cuando la gente del KGB que le seguía anunciaron que se subía a un avión, se pusieron de los nervios con tal de poder detenerle. Y ¿sí? Cuando le detuvieron, no le trataron exactamente como trata la KGB a todos los detenidos. No sé si habéis visto el vídeo en el que aparece diciendo qué malo soy, me he portado muy mal, tengo que pedir perdón por todo lo que he hecho, y lo hace en un vídeo supuestamente pésimamente grabado en la oscuridad, en la cual se le ve que tiene la nariz maquillada, obviamente porque le han debido dar, no han podido evitar, en lugar de pegarle en el estómago, que no se ve, o en las piernas, le debieron dar hasta en el carnet de identidad, en la cara, ¿no? Y entonces el pobre bueno, pues ha salido ahí coaccionado, diciendo un mensaje, igual que su novia, que también la han detenido, y que ha salido también diciendo que ay, que me he portado muy mal porque he dado datos personales de personal del KGB y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Esto no sé, sería y podríamos mirarlo con cierta distancia si no fuera porque en Bielorrusia existe la pena de muerte y ellos dos están considerados terroristas. Exacto, y es a lo que se pueden enfrentar ambos, a la pena de muerte, nada más y nada menos. Y el delito, hasta ahora, el único delito que no es delito es ser opositor y pensar diferente al presidente del país. Presidente, y que se quede casi dueño. Sí. Sí, y de hecho él se considera el dueño del país, ¿no? Una de las cosas que él hizo, que hacen, dicen que es el último dictador de Europa. Lo que hizo fue lo que se hacía hace años, bueno, y lo que se hace ahora haciendo las dictaduras, ¿no? Que es permanecer en el poder, lo que tengo que hacer es controlar yo directamente seguridad, controlar directamente a los espías y utilizar a los espías básicamente para reprimir al pueblo. Es lo que hacen históricamente en todas las dictaduras. Ya lo hacían en la dictadura de Pinochet, ¿no? Que al final utiliza a tu servicio secreto para reprimir al aquí, curiosamente, nos encontramos con que la KGB, que muchas veces llamamos al servicio secreto ruso KGB, pero en realidad el KGB son dos. Es el FSB, que es el servicio secreto interno, y el SVR, el servicio secreto externo. Porque la KGB rusa nació el 13 de marzo de 1954, en sustitución de toda una serie de servicios que secretos, como la Checa y como otros, y acabó el 6 de noviembre de 1991, desaparece y obviamente hacen un cambio de imagen. Y ahí desaparece todo eso. Sin embargo, en Bielorrusia se mantiene la KGB. sigue existiendo. Ellos le llamaban la KGB, el Comité de Seguridad del Estado, y lo han mantenido. En este caso se creó con una cierta dependencia de la KGB rusa, pero ellos han mantenido todas su estilo, ¿no? Hay un gran espía ruso del que hemos hablado alguna vez en La Rosa, que fue Felix Dzerzhinsky, que fue, digamos, el creador de la Checa y uno de los personajes más sanguinarios de la era estalinista. Bueno, pues Dzerzhinsky tiene todavía, es verdad que nació en Bielorrusia, pero tiene un montón de estatuas todavía allí y calles en Bielorrusia. Bueno, pues este servicio, Lukashenko, tuvo claro desde el primer momento que él era quien debía controlar formalmente la KGB y que ellos eran los que le iban a dar el control del país. ¿Qué crees que va a hacer Lukashenko con Protasevich? ¿Puede comportarse o en algún momento se tiene sospecha de que se haya comportado igual que Putin con esos envenenamientos tan voluntarios con gente contraria a su régimen y a él en el poder? ¿Puede hacer Lukashenko lo mismo? Vamos a ver. Lukashenko, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Y por qué detiene y se arriesga a esa operación tan salvaje de coger un avión civil y cambiarle la ruta? Lo hace porque él lo que quiere es, simple y llanamente, que no haya oposición. Entonces, los grandes lo que hacen es que les da todo igual. Esto es el régimen del que hemos hablado alguna vez, que creíamos acabado, el que había en la antigua Unión Soviética, por ejemplo, cuando hemos hablado de la Stasi, y es que tenían un gran servicio secreto, y en este caso Bielorrusia, la KGB, el cual lo que hace es estar detrás de todos y cada uno de los ciudadanos. Y entonces lo que hacen, que es, y cómo se sustenta, en las detenciones arbitrarias, en las torturas, en la intimidación, en las deportaciones forzosas, en los interrogatorios. Es decir, ellos son los que hacen las detenciones. Y luego, cuando detienen a esos manifestantes, lo que hacen es recopilar informaciones comprometedoras para luego poderlos utilizar, ¿no? Entonces, ahora lo que están haciendo con el pobre Protasevich, es le estarán dando hasta el carnet de identidad, pero también le estarán sacando toda la información que pueda. Fijaros que el problema es que Protasevich es un periodista, pero el rival de Lukashenko en esas elecciones, en las que supuestamente Lukashenko ganó con el 80% del voto, era Svetlana Timanoskaya. Bueno, pues Svetlana se presentó a las elecciones en el año 2020. ¿Por qué? Porque su marido, que era el candidato de la oposición, fue encarcelado e inhabilitado políticamente. Y entonces ella se presentó. Fue encarcelado por la KGB. Entonces ella se presentó. Y una vez que supuestamente perdió las elecciones hace unos meses, y fue forzada a dejar el país y a refugiarse en Lituania. Es decir, como a ella no conviene de cara a la imagen detenerla, la echan. ¿Pero qué ha pasado con la que se ha quedado? Sustituyéndola, María Kolesnikova, pues que sí, es verdad, sigue en Rusia, pero ya ha sido detenida e interrogada por la KGB. ¿Qué le han dicho? Váyase del país. Es decir, a determinados disidentes que están fastidiándola, pero que están dentro del país, les invitan a irse fuera. El problema es que Protasevich lo que había hecho es montar un movimiento en Telegram, el grupo este Next, que lo sigue el 25%, los rusos. Entonces había que acabar con él porque no podían acabar con Next. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues pues cogerle y quitarle. Y no, nada va a cambiar, va a desaparecer. Os recuerdo que no la abogada no ha podido hablar con... y esto, estamos en un régimen en el cual todo funciona como funcionaba antiguamente con la KGB, ¿no? De todas formas, hay una cosa que quiero preguntarte y quiero saber un poco tu opinión, porque hay varios mensajes con la medida Rosa Vientos en Twitter que nos lo señalan. Por un lado está el presidente del país, el dictador Lukashenko, que bueno, tiene sus cosas, evidentemente, y tiene mucha información. Hemos contado aquí algo sobre este personaje, este hombre que se cree el dueño del país, pero sobre Roman Protasevich, el periodista que ha sido detenido, brutalmente agredido, torturado, pero no se puede negar que una serie de fotografías muy llamativas y muy claras de que es él, que estaba en Ucrania hace unos meses luchando en un batallón junto a un grupo de neonazis ucranianos. Esta vinculación también es destacable, pero no justifica en nada lo que ha ocurrido, claro. Ya, yo te voy a decir algo, Bruno. Lukashenko, el dato de lo que tú preguntas lo desconozco, pero Lukashenko también utiliza, y esto se ha dicho, a la KGB en su campaña de propaganda y desinformación. Y se descubrió, por ejemplo, que diciendo que en el caso de Navalny, ¿os acordáis? Que se produjo y tal, bueno, pues que no había sido envenenado, porque dijo que habían interceptado unas conversaciones entre Berlín y Varsovia en las que los propios aliados reconocían que no había sido envenenado, cuando no hay ninguna duda de que envenenado estaba. Otra cosa es quién lo había envenenado. Lo que quiero decir es, sin saber si es verdad o mentira, lo que quiero decir es que la KGB de Bielorrusia utiliza también ese tipo de mecanismos para desprestigiar a sus enemigos. Y a mí, sin saberlo, repito, sin saberlo, eso que dicen me suena a descrédito de un chico de 26 años que lleva un año huido y que básicamente se dedica a Nex, que de repente aparezca con la extrema derecha en Ucrania. Después continuamos, Fernando, ¿te parece? Desde la clandestinidad, y contamos algo sobre un país que hace unas semanas estaba en el foco de atención, estaba en los titulares. Todos sabíamos lo que pasaba sobre Myanmar, sobre la antigua Birmania. Y luego llegó un silencio informativo tremendo. No nos enteramos de todo lo que estaba pasando, si continuó o no continuó. Y la respuesta es que sí, claro, evidentemente continuó la persecución. Lo contamos después, ¿te parece? Venga, fenómeno. Después de la actualidad, después de las noticias en Onda Cero, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos va a comentar lo último de Birmania, la nueva Myanmar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, es un dato objetivo, real, científico. Desde 1990, desde hace casi 30 años o más de 30 años, la ciencia ha descubierto que existe una falta de creatividad, y eso se ha medido científicamente. No es una impresión, no es una visión subjetiva, es la realidad. Lo vamos a comentar en Eureka con Mado Martínez en esta hora de programa que comenzamos ahora, que acabaremos con Eureka, que tendremos también el Círculo Secreto 2021, la creencia en el mundo actual, una creencia atávica, una creencia medieval, pero una creencia que sigue existiendo, el mal de ojo. Y ahora mismo comentamos algo más en Desde la clandestinidad, sobre un país que hace muy, muy poquito estaba de actualidad. La nueva Myanmar, la antigua Birmania, hace unos meses se fue noticia. Fernando Rueda, desde la clandestinidad nos cuentas, contamos aquí cómo en Myanmar había un golpe de Estado, toda la información desapareció, pero siguieron y siguen ocurriendo cosas allí. Sí, atención, noticia. En Myanmar, los militares están sometiendo a la población a una persecución indiscriminada con un único objetivo: mantenerse en el poder eternamente y seguir viviendo a cuerpo de rey gracias a los beneficios obtenidos con las empresas vinculadas al ejército. Es posible que a los rosaventeros estas palabras no os produzcan sorpresa, porque aquí hemos tratado varias veces en los últimos meses el tema del golpe de Estado ejecutado el pasado 1 de febrero. Pero en el mundo apenas se habla de la represión que los militares están llevando a cabo contra sus conciudadanos. Tampoco se menciona la permanente persecución que desde hace años los uniformados llevan a cabo contra el pueblo rohingya, habitantes de Myanmar despojados de todos sus derechos con el simple argumento de ser diferentes. ¿Es culpa de la prensa? ¿Es culpa de los gobiernos que sí respetan los derechos humanos? Todos tienen una parte de responsabilidad. Myanmar está fuera del foco mundial. Lo que allí pase afecta poco a los intereses estratégicos de las grandes potencias. China ejerce el control del país, se llevan muy bien con los militares y les prefieren a ellos antes que a un gobierno democrático que pueda soñar con la libertad. En el llamado mundo libre apenas se habla de las manifestaciones que se han producido en el país desde el golpe militar, y mucho menos de sus consecuencias. Más de 800 personas han sido asesinadas por el simple hecho de salir a la calle a protestar. En estos países no se usan mucho los antidisturbios, prefieren sacar a los militares, armados con rifles y pistolas. Tener las cárceles llenas no es un problema, donde caben 4, caben 400. Se habla de al menos 5.300 manifestantes detenidos, sí, 5.300, por supuesto, sin derechos. Entre ellos la inmensa mayoría de los políticos que un día creyeron en la democracia y apostaron por el partido Liga Nacional para la Democracia, de Aung San Suu Kyi. Con disgusto como la lideresa histórica de Myanmar, en prisión entre 1990 y 2010, y mujer fuerte del país tras ganar su partido en las elecciones en 2015, no tuvo bemoles de enfrentarse a los militares en defensa de los derechos de los rohingya. Pero ella es el alma de un pueblo que consiguió ganar las elecciones de 2020 por aplastante mayoría, lo que abría la puerta a que los militares perdieran los privilegios que llevaban décadas atesorando. Detenida tras el golpe, nada sabíamos de ella y, por tanto, casi nada de lo que pasaba en el país. Esta semana los militares no han podido mantener el secreto tras presentarse Suu Kyi por primera vez ante un tribunal que va a ilegalizar su partido y la va a mantener en prisión, quizá hasta el día de su muerte. Es hora de que en Occidente se levante la voz y en los medios se hable de esa dictadura militar. Somos cómplices de las torturas, asesinatos y sufrimientos de un pueblo que solo quiere libertad. Terrible. Fernando Rueda, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Venga, un abrazo fuerte, chicos. Y dile a la KGB que deje de pinchar tu teléfono, que lo hacía antes en la CIA, ahora la KGB. Tienes a todos contentos, ¿eh? Sí. Vaya, a diestro y siniestro, que dice el otro. Exacto, a diestro y siniestro. Bueno, ¿qué es diestro y qué es siniestro? Todos. Venga, Fernando, todos, gracias. Y todos diestros. La semana que viene. Hasta luego, chao. Gracias, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en La Rosa de los Vientos y seguimos conociendo pistas y datos para conocer y para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Atentos, atentos, rosaventeros. Recordamos que tenemos a una reina de fuerte personalidad, que no le ha temblado el pulso a la hora de gobernar y que de niña decían de ella que era vivaz, hermosa, dotada de un carácter amable e inteligente. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién de nuestras tres candidatas será si fue reina de dos países europeos y reclamaba ser reina de un tercero? ¿Será Isabel I, reina de Inglaterra? ¿Será María Tudor reina de Inglaterra e Irlanda o será María Estuardo reina de Escocia? Ya sabéis que tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@ondacero.es o, si preferís, en Twitter con almohadilla rosavientos. Decid vuestra opción y entre todos los que acertéis, uno tendrá la suerte de llevarse el recuerdo del programa. Así que ya queda muy poquito, participar y que tengáis mucha suerte. Las 2:12, entramos en el círculo secreto, el círculo grande como un ojo. Mal de ojo el tema de esta noche en el círculo secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Año 2021. Continúa la creencia atávica ancestral en el mal de ojo. El círculo secreto de La Rosa de los Vientos con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Hola, Miguel. Oye, Miguel, yo me niego a una expresión que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Hoy vamos a conocer su origen. Es algo que hemos mencionado, todo el mundo hemos mencionado en alguna ocasión, que hemos oído en más de una ocasión, que no le damos sentido. Hoy vamos a conocer de dónde viene eso que tanto hemos oído y hemos dicho cuando alguien está muy despistado, ¿no? Dice, oye, ¿te ha dado un aire? Pues es esto, ¿no? Claro, porque esto del mal de ojo es una tradición ancestral que yo creo que viene desde la noche de los tiempos, pero que actualmente está en nuestra cultura popular, creamos o no creamos en el mal de ojo, ¿no? Y de hecho hay expresiones muy comunes como parece que me han echado un mal de ojo o hoy me han mirado mal, ¿no? Es decir, este tipo de o me ha entrado el aire del muerto, que viene la expresión. Claro, es decir, que quizás estamos hablando de, como digo, de una tradición muy antigua que está en nuestra cultura popular, en la que se sigue creyendo y además es una tradición muy vinculada a ciertos ritos, a ciertas ceremonias que todavía se siguen practicando, ¿no? Porque el mal de ojo, en el fondo, no sería otra cosa que la capacidad de algunas personas para provocar el mal en otras gentes simplemente con su mirada. El mal de ojo se puede provocar así, es decir, hay personas que según la tradición popular tienen esta capacidad de hacer el mal con su mirada. Oye, eso que tanto hemos oído en alguna ocasión también en el lenguaje popular, eso que se dice, fulanito me ha mirado mal, ¿es eso? Claro. Esa es una de las formas de provocar una maldición o un mal de ojo. Pero otra de las fórmulas es mediante encantamientos y rituales de hechicería a distancia, ¿no? Y esto, como digo, son creencias que están básicamente en todos los pueblos de la Tierra, con características más o menos similares, con sus diferencias, pero en todas las tradiciones hay un tronco común sobre el mal de ojo y las maldiciones, ¿no? Y antes os decía que esas personas que tienen la capacidad de provocar ese mal de ojo son denominadas ahojadores. Uh-huh. Y aquí se dividen en dos grandes grupos. Aquellas personas que provocan el mal inconscientemente con su mirada, es decir, que tienen esa capacidad, pero que no lo hacen con mala intención, sino que les sale, digamos, de forma natural. Muchas de estas personas lo saben, O al menos la gente que tienen a su alrededor lo señalan como una de estas personas que provocan inconscientemente el mal de ojo y, por lo tanto, viven con bastante angustia. Y todavía hoy en día hay casos de este tipo de personas que, bastante acongojados por esa capacidad, procuran no mantener la mirada fija en nadie por miedo a provocarle un mal e incluso salen a la calle con gafas de sol. Y luego están aquellos que aparentemente lo hacen de forma consciente, es decir, que fijan su mirada en una persona con deseos de provocarle el mal. De todas formas, se ha comentado en muchísimas ocasiones que independientemente de que alguien te quiera hacer ese mal de ojo o ese mal, tiene que implicar mucho que la persona que lo recibe lo crea, que sea temerosa. Y bueno, que pues eso tiene una actuación mucho más potente, pero tal cual estás comentando tú, no sería necesario. Bueno, según la tradición no sería necesario, pero si vemos este tipo de fenómenos desde un punto de vista racional, obviamente aquí entra un aspecto, digamos, de influencia en el objetivo al que se le quiere provocar ese mal, de sugestión, ¿no? Por lo tanto, claro, desde el punto de vista racional, lo mejor es que la víctima sea consciente de que está siendo objeto de una maldición o de un mal de ojo. Pero como digo, no es estrictamente necesario. Y de hecho hay infinidad de fórmulas en las culturas tradicionales de todos los pueblos de la Tierra para provocar esa maldición, ese mal de ojo. Por ejemplo, sabéis, yo soy gallego, ¿no? No, y en Galicia, ¿en serio? No lo parece. No lo hemos, ¿verdad?, dicho nunca aquí. ¿A que no? Pues no. En Galicia está muy arraigada todavía esta tradición en el mal de ojo. Perdona, Miguel, que nadie se equivoque. No cree nadie en la Rosa de los Vientos en el mal de ojo. Esto es una creencia, hablamos de mitos, de leyendas, de una creencia en algo que algunos dicen que puede existir, pero nosotros para nada apoyamos esto. Hablamos antropológicamente del asunto y de la creencia, una creencia que tiene un origen y consiste en una cosa y que tiene que ver precisamente mucho con Galicia. Claro, pero lo interesante de este tipo de fenómenos, de creencias, es que es posible estudiar su origen desde la más remota antigüedad hasta la actualidad. Y lo interesante es que este tipo de cuestiones, desde el punto de vista antropológico, nos dicen mucho sobre la sociedad en la que vivimos, es decir, cómo encaramos los problemas, cuáles son los miedos y las esperanzas de la sociedad en la que vivimos. Por eso son tan interesantes, ¿no? Y en Galicia, que es una tierra todavía muy vinculada, quizás, más que otros lugares, digo quizás, muy vinculada a ciertas tradiciones o a esa vinculación con la tierra, está muy presente esta creencia en el mal de ojo, que en Galicia es denominado meigallo, ¿no? Y hay varias fórmulas para provocar ese mal de ojo, que no consisten solamente en mirar con deseos de provocar el mal a alguien, sino, por ejemplo, una de las fórmulas es que una meiga, un brujo, una bruja, prepare una bebida especial con una serie de plantas y realizando una serie de ceremonias y salmos, en los que no vamos a entrar ahora porque sería demasiado largo, pero esas bebidas tendrían la capacidad de abrir el cuerpo, que es una expresión también muy extendida en Galicia. Las personas con cuerpo abierto o corpo abierto en gallego son los médiums, es decir, son personas que aparentemente tienen la capacidad de contactar con el otro lado. Y un cuerpo abierto es una persona que tiene estas capacidades pero no sabe manejarlas por regla general, por lo tanto puede recibir la visita de buenos espíritus como males espíritus. Entonces aquí, para provocar el mal, lo que se trata es de que la persona objeto de la maldición beba ese brebaje, a partir de ahí se convierta en un cuerpo abierto, que no sepa una persona que no puede manejar esa capacidad, y sea visitado por espíritus malignos. Y luego también están los rituales de destrucción, ¿no?, que se siguen practicando hoy en día, no solamente en Galicia, sino en todo el mundo, en todas las culturas, ¿no?, y que se basan fundamentalmente en un deseo profundo de hacer el mal a una determinada persona. En el fondo es emplear el odio con fines mágicos. Y para eso hay toda una serie de rituales, pero todos se basan en lo mismo, en visualizar el objetivo de la maldición, es decir, la persona a la que, sobre la que se proyecta esa maldición. Lo que hay que visualizar es esa persona sufriendo precisamente esa maldición. Y luego, no hacer que esa persona lo note en ningún momento, ni lo perciba. No es absolutamente necesario. Incluso en este tipo de rituales es casi mejor que no se dé cuenta, ¿no? Es decir, un deseo profundo de hacer el mal a esa persona, visualizar esa maldición, esa persona sufriendo esa maldición, y luego está la tercera parte, que, como digo, es muy común a todos estos rituales, que es evitar la obsesión por el resultado, que en el mundo de la magia se denomina codicia del resultado. Es decir, no es olvidarse de tu acto mágico, pero al menos no obsesionarse. Y otro método, este muy típico y tópico, es maldecir no a la persona, sino a un objeto, es decir, transmitir todo ese mal a un objeto y luego hacer que ese objeto termine en manos de la víctima. ¿Y esa creencia que es tan clásica, tan antigua, sigue existiendo en el siglo XXI? Claro, claro que sigue existiendo. Por supuesto que sigue existiendo. Se sigue realizando en todo momento y a todas horas, en cualquier cultura. Aquí en España, en el siglo XXI, se sigue realizando. Es decir, esto de actuar a distancia empleando alguna clase de objeto que represente a ese sujeto que le quieres hacer el mal, eso se sigue haciendo. Bueno, cuando digo esto, seguramente todos estamos pensando en el famoso muñeco vudú, ¿no? Claro, sí. Sí, pero esto... Meter en la nevera a una persona que se convierta en un muñeco o algún objeto relacionado con esa persona, meter en la nevera para que se enfríe. Eso es una forma de vudú o de mal de ojo, pero es una forma de intentar que a esa persona le pase no algo malo, sino que no me influya. De congelarle en el tiempo. Claro. Exacto, exacto. Porque esto que se llama magia simpatética, es decir... ¿Así? ¿Cómo? ¿Repite? Sí, magia simpatética. Y consiste básicamente en que el brujo o el hechicero logre vincular un objeto con el sujeto al que quiere provocar algún mal o algún bien, ¿no? Lo que sea. Es decir, desde este punto de vista, desde este punto de vista del pensamiento mágico, cualquier acción que uno realice en ese objeto, vinculado al sujeto, en el que queremos provocar algún efecto, pues cualquier acción en ese objeto repercutirá en el sujeto, ¿no? No solamente se emplean muñecos, ¿no? Esos muñecos vudú que siempre vinculamos al continente africano, pero que está presente en todas las culturas, ¿eh? En Asia, en Europa, en Latinoamérica. Y no solamente se emplean muñecos, sino, por ejemplo, fotografías de la persona a la que le queremos provocar algún bien o algún mal, o incluso algún objeto de esa persona, que puede ser ropa, puede ser un dibujo realizado por esa persona, puede ser su firma, puede ser un escrito de su puño y letra, y si no somos capaces de obtener algún elemento de este tipo, vale, por ejemplo, un objeto tocado por esa persona, ¿no? Por la persona que va a ser objeto de nuestra hechicería. Aún así, el bien más preciado para provocar una maldición a distancia, os podéis imaginar cuál es, ¿no? Es un fluido o un elemento de esa persona. Es decir, saliva, semen, un trozo de pelo, un trozo de uña. En este caso, el vínculo mágico se da por hecho y, por lo tanto, es mucho más fácil provocar ese bien o provocar ese mal. Y luego, en todo este tipo de rituales, hay un elemento bastante terrible, ¿no? Y es que después de una maldición vinculada a un rito de destrucción para provocar el mal de ojo, si nos arrepentimos, dice la tradición, que ese mal nos repercute a nosotros. Por lo tanto, en la tradición siempre se advierte a los brujos o a los magos o a los hechiceros que si estás dispuesto a hacer un ritual de este tipo, luego no puedes arrepentirte porque este mal te puede repercutir. Y luego hay un aspecto que comentaba antes, no sé si lo comentaba Bruno o tú, Silvia, no lo sé, pero claro, hay técnicas no solamente para destruir a un enemigo, sino para defendernos del mal de ojo que nos han lanzado otros. Por ejemplo, un muñeco que represente a esa persona o ese hechicero que creemos que nos está provocando un mal de ojo, y en este caso consiste en taparle con una venda los ojos a ese muñeco, ¿no? Y de este modo nos protegeremos. Y luego ya están los amarres, los hechizos amorosos, ¿no? Que básicamente consisten en unir un muñeco que represente a la persona que amamos o que queremos. Se trata de unir ese muñeco a cualquier objeto que nos represente a nosotros, como por ejemplo una parte de nuestro cuerpo, un trozo de pelo, incluso una ropa que nos pertenezca, ¿no? Como veis, esta serie de tradiciones que vienen de muy antiguo, todavía se siguen practicando hoy en día por miles y miles de personas en España. Y tú lo has investigado, has entrevistado a personas, vamos a escuchar algún testimonio. Cuéntanos en los casos que vamos a conocer de el efecto de esa creencia en el mal de ojo. Sí, como digo, esto no es algo del pasado, sino que se sigue practicando hoy en día. Y si queréis, vamos a escuchar el testimonio de Isabel. Isabel es una mujer de mediana edad que cuando tenía apenas un año fue sometida por una amiga, por una hechicera, a un ritual contra el mal de ojo. Y ese mal de ojo, aparentemente, tenía el objetivo de separar a Isabel, cuando era una niña, de su abuelo. Si queréis, escuchamos a Isabel. Yo era muy pequeñita, no tenía ni un año. Entonces, mi abuelo, llegaba él, entraba por la puerta, nada más verlo me ponía a chillar. Él intentaba cogerme y tal, no soportaba que se acercara a mí. Entonces, un día él ya, pues cansado, ¿no?, le dijo a mi madre que la iba a llevar a un sitio. Y me llevaron aquí a una aldea cerquita a ver a una señora mayor. Era una, curiosamente, una casita, la señora vivía al lado de un cementerio. Y la señora me miró y creo que tenía solo una tacita con agua bendita y una medalla. Creo que, por lo que me cuenta mi madre, hacía unas cruces, ¿no?, y echaba la medalla en el agua bendita. Y la medalla se ponía negra. Me miró a mí, bueno, y le dijo que eso, le dijo que tenía mal de ojo. Lo único que me dio fue una piedrecita blanca que mi madre me tenía que coser al body que llevan los niños pequeños. Y a partir de aquel día mi abuelo me pudo coger. O sea, ni chillaba ni nada, o sea, como si no pasase nada. Qué fuerte. Ese es el testimonio de Isabel, que no es el único. Un testimonio parecido, una historia parecida, también te contó, se llama María. Efectivamente. Además, este es el caso de una buena amiga, María, es una mujer que vive en la ciudad de La Coruña y es una mujer muy, muy conocedora de métodos tradicionales contra el mal de ojo. Pero ella, de niña, también fue sometida a una serie de ceremonias mágicas contra el mal de ojo, también conocido como la sombra del gato. Fijaros qué curioso el nombre, La sombra del gato, porque el gato siempre se vincula a la oscuridad, a la brujería. Y en este caso, el actor que luchó contra ese mal de ojo no fue un brujo ni una meiga, sino un sacerdote, porque en Galicia hay bastantes sacerdotes en distintos pueblos de Galicia, en distintos santuarios, que siguen practicando rituales mágicos contra el meigallo, contra el mal de ojo, en una especie de sincretismo tremendamente interesante. Vamos a escuchar a María. Cuando yo era un bebé tenía algo que le llamaban la sombra del gato. Esto me lo contó mi madre cuando, hace muy poquitos años, antes de fallecer, ella me contaba que yo de pequeña, a mí no me crecían las uñas, no me crecía el pelo, no salía adelante y no sabían ya qué hacer conmigo. Hasta que hubo una persona que dijo, tu hija tiene la sombra del gato, entonces tienes que llevarla a una iglesia y el sacerdote te la tiene que ver. Entonces mi madre hizo caso, me llevó a la iglesia del pueblo, habló con el sacerdote me estuvo mirando y entonces lo que hacía era que durante unos bastantes días me tenía que llevar todos los días y el sacerdote me ponía delante de la Virgen de los Dolores y lo que hacía era unas oraciones, pero que el sacerdote se pasaba todo el tiempo conmigo en brazos, ofreciéndome a la Virgen de los Dolores y haciendo cruces sobre mí con agua bendita. ¿Por qué se produce la sombra del gato? Pues es porque hay gente que tiene ese poder de llevar a otra persona hacia el mal. En nuestro caso es porque yo procedo de una familia que tiene una serie de dones. Entonces decían que por ese motivo el mal quería cebarse en mí. No quería que yo saliera adelante. Ese mal también lo puede de mandar una persona que tenga ciertos conocimientos y te puede enviar ese mal. Es que el mundo de las creencias y de los mitos, sobre todo en Galicia, son verdaderamente apasionantes. Es una historia que nos cuenta cómo existe, Miguel, métodos tradicionales que se siguen practicando hoy en día para luchar o para enfrentarse ante una maldición, ante un mal de ojo. Claro, claro, claro. Además, si os fijáis, el testimonio de María es tremendamente interesante porque él además viene de una familia con tradición de... Ella habla de que viene de una familia con tradición de que tienen dones, ¿no? Es decir, que exacto, son cuerpos sí, abiertos, sí, ¿no?, que tienen la capacidad de vincularse con ese otro lado, ¿no? Y como veis, hay un elemento puramente sincrético, ¿no? En donde se mezclan rituales católicos con rituales paganos y mágicos. Es que daros cuenta que en Galicia existen santuarios contra el mal de ojo especializados. Es decir, hay santuarios donde se realizan rituales contra el mal de ojo hacia niños. Hay otros que santuarios especializados en librar el mal de ojo de animales. Otros de personas adultas, pero hay un montón de santuarios de este tipo donde los propios sacerdotes realizan estos rituales contra el mal de ojo, por ejemplo, ¿no? Hay rituales de este tipo que comentabas tú ahora, Bruno, que son tremendamente llamativos, ¿no? E incluso graciosos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es un poco violento, no físicamente, sino más bien emocionalmente, y es que dice la tradición que si nos cruzamos con una persona que tiene la capacidad de provocar el mal de ojo y nosotros lo sabemos, lo primero que tenemos que hacer es retirar la mirada. Y lo segundo, hacer la señal de la ira, es decir, levantar el dedo medio, ¿no?, de una mano, es decir, casi como, digamos, esta expresión que quiere decir fastídiate o jódete, ¿no? Pues tú imagínate una persona que tenga fama de provocar el mal de ojo, que va paseando por su pueblo y que la gente lo va señalando de esta manera, ¿no? Y luego otro método contra el mal de ojo es persignarse al salir de casa con un ajo al tiempo que recitamos algún salmo protector, como por ejemplo el siguiente. Ya veréis qué interesante. A ver. Dice así. Por aquí pasó Cristo antes de que este mal fuera visto. Muera este mal y viva Jesucristo. Y luego, otra forma es proteger la casa o nuestra cama mediante un círculo protector de sal. Pero a mí, el método preventivo que más me mola, y que además yo lo he practicado bastantes veces, consiste en saltar 3 veces la hoguera en la noche de San Juan. Es decir, se trata de saltar en la noche de San Juan 3 veces la hoguera, ¿no? Y de esa manera estamos ya protegidos durante todo ese año, hasta la siguiente noche de San Juan, contra el mal de ojo. Podemos decir que es la vacuna contra el mal de ojo, ¿no? Que te dura un año y luego al año siguiente te tienes que vacunar otra vez. Tienes que saltar otra vez esa hoguera 3 veces para protegerte de ese mal de ojo. Te voy a dar otra posibilidad que no sé si la has escuchado tú y también se comenta, lo hemos comentado aquí en el programa. Cuando te viene, pues eso, esta especie de mal de ojo, como lo quieras llamar, alguien que te quiere hacer mal, según Ana Vázquez Ois, las mujeres, si llevan falda, pues cuando se supone que le va a venir ese daño, se levantan la falda y el mal de ojo se espanta tanto que se va. Así bueno, que hay, esa también es muy simpática. hay otro, propio de los hombres, que consiste en pasarse su boina 3 veces por las partes pudendas. Esa es otra fórmula para alejar el mal de ojo. Sí. Y también te contó María, por ejemplo, un caso bastante llamativo, extremo, de mal de ojo que se solucionó gracias a una ceremonia, ¿no? Exacto. Porque aunque existen toda esta serie de métodos para cortar o para alejar ese mal de ojo, al final lo que hace la mayoría de la gente es acudir a un especialista contra el mal de ojo, es decir, a un brujo, a una meiga, a una mujer sabia o a un sacerdote, ¿no? En el caso de María, ella representaría a la mujer sabia, ¿no? A la mujer con el cuerpo abierto, que tiene la capacidad de contactar con ese otro lado y de aplacar esos males de ojo, ¿no? Y en este caso, María, que como os decía es una mujer gran conocedora de toda una serie de métodos para alejar el mal de ojo, ha ayudado a bastantes personas de su entorno a alejar ese mal de ojo. Y María me contaba uno de esos casos en los que intervino en su momento, y en esta ocasión las víctimas de este o de ese supuesto mal de ojo era un matrimonio gallego al que le ocurrían cosas bastante, bastante terribles. Escuchamos a María, si queréis. Bueno, ese es el caso de un matrimonio. Entonces, un día les empezó a arder en el garaje algo que no saben por qué se produjo, porque es que no fue ni por cortocircuito ni porque hubiera nada. Fue una cosa extrañísima. Eso no tuvo mayores consecuencias, nada más que unos daños pequeños. Pero al poco tiempo, un día, empieza a arder el último piso de la casa y el bajo, y ellos están en el medio. Ahí sí que tuvieron problemas, hubo bastantes daños, y a raíz de ahí el marido Este señor se quedó sin poder andar. El caso es que lo llevaron al hospital, le estuvieron haciendo pruebas y no le encontraban un motivo para que este señor no anduviera. Es que María es una auténtica experta en casos de mal de ojo, una auténtica conocedora de esas tradiciones, Miguel. Sí, claro, y como digo, ha ayudado a mucha gente de su entorno, porque lo que sucede en estos casos es que se empieza a correr la voz de que esta persona tiene capacidades, de que puede contactar con el otro lado, de que puede ayudar a determinadas personas, y entonces mucha gente llega a ella, y en este caso fue la mujer de este matrimonio la que se puso en contacto con María a través de unos amigos comunes para que le prestara su ayuda. ¿Y en qué consistió esa ayuda? Bueno, pues María me contaba qué ceremonia concreta de magia tradicional llevó a cabo para alejar ese mal de ojo de este matrimonio gallego. ¿La escuchamos? Venga. Y bueno, vino esta mujer a verme, que sabía que yo le podían ayudar a través de unos conocidos, y lo que tenían sí eran envidias, negatividad, y alguien les deseaba mal. Yo le mandé a hacer una serie de cosas, entre ellos hacer coger el cubo de la pregona con agua, vinagre y amoníaco, y que empezaran por el piso de arriba a limpiar el suelo, pero abriendo cajones y puertas de todos los armarios y ventanas cerradas. Luego que tiraran esa agua por el váter y tenían que decir una frase para que esa casa quedara limpia. Y la frase es: Jesús entró en Belén, sale el mal y entra el bien. A continuación, tuvieron que pasar también en todas las esquinas de la casa, empezando otra vez por la parte de arriba, una mezcla de hierbas. Entre ellas llevaba ruda, llevaba romero, albahaca e incienso de Jerusalén. Tuvieron que pasarlo por toda la casa. Yo siempre advierto, cuando se hace este trabajo de las hierbas, que se puede formar una nube bastante densa, pero que no se asusten, porque cuanto más densa sea la nube, pues más limpia. Quiere decir que la casa está muy cargada de mal y que la hay que limpiar. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto que estamos haciendo, las hierbas atrapa todo este mal y lo que se forma es una nube muy densa que en el momento que llegas a la parte de abajo de la casa, abres la puerta y ves literalmente cómo sale por la puerta. Anda. ¿Dónde has encontrado a María? A esta mujer es un testimonio fascinante sobre el mundo de las creencias, el mundo de los mitos. Es auténtica mujer, que conoce esas tradiciones, esas creencias, he dicho medievales, mucho anteriores todavía. Sí. María es una gran conocedora, una gran estudiosa de todo este tipo de rituales y de tradiciones. La conozco desde hace muchísimos años, es vecina de la ciudad de La Coruña. Y con María he vivido una serie de aventuras muy interesantes que, si quieres, en algún otro programa podemos contar hasta cierto punto, ¿no? Pero como digo, es sobre todo muy buena gente, muy buena persona, que tiene esa sensación de que tiene que ayudar a la gente, y además ella es un corpo aberto de nacimiento, es decir, es una persona que recibía la visita, según ella me ha contado en múltiples ocasiones, de seres fallecidos, de espíritus, así lo describe ella, que le daban mensajes para sus vecinos, ¿no? Y ella no se atrevía, y además vivía en un constante estado de nerviosismo porque no comprendía lo que le pasaba y lo que quería es que ese fenómeno no se produjera. Y hasta una edad más o menos adulta no admitió esa capacidad que tenía y no pudo trabajar con esa capacidad después de conocer a una serie de personas. Pero durante gran parte de su vida vivió eso como una auténtica maldición e incluso eso influyó en toda su vida. Es decir, su vida no se puede explicar, todo lo que ha hecho, lo que hizo con su vida, incluso irse de España, precisamente en cierto modo para huir, para escapar de esos fenómenos que la atormentaban, hasta que, llegado a un momento, pero como digo, ya en la edad adulta, empezó a leer, a informarse, a contactar con determinada gente y a manejar esos dones que tenía. ¿Qué edad tiene María? Y si ese don que ya tiene ha conseguido legarlo a su nieta, a su hija, o lo tiene algún otro miembro de su familia. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? María ahora es una mujer de 50 y pocos años, y es curioso, ¿no? Porque en estas familias en los que, digamos que ese don pasa de unas generaciones a otras, siempre hay una persona que recibe ese don por cada generación, ¿no? En la generación de María fue ella, y ahora mismo, según me comentó en varias ocasiones, quien tiene ese don es una sobrina de ella. Es decir, que siempre, en cada generación, ese don pasa a una persona, solo a una persona concreta. Fijaros qué curioso. Al comienzo del Círculo Secreto de esta noche mencionaba la expresión esa de te ha dado un aire. Bueno, pues todo eso, toda esa expresión, eso tiene un origen en algo que hay, está muy asociado al mal de ojo, muy asociado al mal de los difuntos, al aire de los difuntos. Efectivamente, aquí entramos en otro aspecto también. Bueno, esto es tremendamente interesante, ¿no? He recopilado tanta información sobre esto. Este fenómeno se llama mal del aire, y aire se refiere a espíritu o alma. Es decir, se llama mal del aire, o mal del espíritu, o mal del alma, o también aire de difunto, ¿no? Y se basa en la creencia que tras la muerte el espíritu de una persona puede quedar danzando por este mundo. Ese espíritu puede quedar apegado a personas, a bienes materiales o asuntos sin resolver en la vida terrenal que le impiden avanzar hacia la luz, hacia ese otro lado, ¿no? Y hay ciertas personas, según la tradición, que son muy susceptibles de recibir este influjo de esos espíritus atrapados en nuestro mundo. Y esas personas son los bebés, los niños pequeños y sobre todo, los fetos de las mujeres embarazadas, porque se supone, según la tradición, que el feto todavía no tiene en su interior formado el espíritu, es decir, que el espíritu todavía no ha entrado en el feto, y por lo tanto, ese espíritu del muerto, de cualquier muerto que está pegado a esta tierra, puede poseer el feto. ¿Y esto qué es lo que genera? Que cuando el niño nace, pues nace afectado por el mal de aire o aire de difunto. Por eso, según una creencia muy extendida, las mujeres embarazadas no deben ir a entierros, porque el espíritu del fallecido puede poseer al feto, ¿no? Le puede dar un aire. Tú conociste un caso, investigaste un caso, entrevistaste a una persona que se llama, a una mujer que se llama Mari Carmen, que tenía que contarte algo sobre este asunto. Efectivamente, en su momento recopilé el caso de una mujer de un pueblo de Pontevedra que me contó que su hija había sufrido, cuando era niña, no hace muchos años atrás, pues la niña había sufrido este mal de aire o aire de difuntos. Y si queréis, escuchamos lo que me contaba hace algunos meses Mari Carmen en una localidad gallega, además frente a una ermita muy vinculada con esto del mal de ojo. Tuve a mi hija, cuando la tuve, nació muy pequeñita y me la metieron en la incubadora. Y cuando estuvo un mes en la incubadora, cuando la llevé para casa, ya tenía un mesito. Y a la noche, cuando llegábamos a las 12 de la noche, la niña empezó a llorar. Empezaba a llorar y no paraba de llorar. No sabíamos, claro, no lo relacioné con nadie al principio. Pero después lo que me estaba fijando es que mi hija lloraba siempre a la misma hora. Llegaba a las 12 de la noche y ya a las 12 de la noche lloraba. Era estar en la cuna, mirar el reloj, y estabas esperando a que el minutero llegara a las 12, y según estaba acercándose a las 12 ya ella se empezaba a revolver en la cuna. Estaba a lo mejor durmiendo, pero durmiendo a profundo, ¿eh? Y al llegar a aquella hora empezaba a revolverse, en la cuna, y ya empezaba la grita, ya empezaba la llorera. Y hasta las 3 de la mañana es que era imposible hacer la calle con nada. ¿Qué historias el mundo de las creencias tiene muy llamativas, historias, leyendas, pero muy reales, por lo menos en la mente de quien las cree, Miguel? Sí, bueno, esta historia continúa, ¿eh? Porque este es el principio de esta historia. Sí. ¿No? Es el principio, esa historia continúa. Me gustaría que en otro círculo desarrolláramos toda esta historia y alguna otra, porque es esto del mal de aire o mal del aire es tan interesante y tan vinculado con creencias ancestrales que se siguen practicando hoy en día, que creo que merece la pena que lo tratemos más ampliamente. Bueno, tú ten cuidado que no te dé mucho aire por lo que pueda pasar. Que no te dé el mal del ojo y el mal del aire, Miguel. No, esperemos que no. Gracias. Nada, a vosotros. Chao. Hasta luego, un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Es un dato empírico, objetivo. Un dato que nos dice que la creatividad, que es una de las cosas que hace que el ser humano haya llegado a donde ha llegado, la creatividad está en crisis, está bajando. Es un tema que vamos a tratar en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. La creatividad se está perdiendo. La creatividad, el hecho de que los seres humanos hagamos cosas abstractas, cosas que es arte, en definitiva, de una u otra forma, todo eso se está perdiendo, con lo cual una de las características que nos hace seres humanos se está rompiendo. La creatividad en todos los ámbitos, arte, ciencia, tecnología, innovación, la creatividad abarca todos los ámbitos y la creatividad está en decadencia. Y no es una impresión subjetiva, no es algo que estemos aquí filosofando sobre esto, lo sabemos, entre otras cosas, por estudios, entre otros, como el de K.H. Kim, que realizó en Estados Unidos utilizando el test Torrance, que el test Torrance es el que se mide para, se usa para medir la creatividad, pensamiento fuera de la caja, innovación, todas estas cosas, ideación. Y bueno, ella hizo, usó 272.599 test Torrance de todas esas personas, de todas las edades, y desde el año 1966 a 2008 en Estados Unidos. ¿Y de qué se dio cuenta esta mujer, que es una de las mayores expertas en creatividad e innovación, profesora universitaria sobre este tema? Es, yo creo que una de las mayores expertas del mundo. Pues de que la creatividad empezó a declinar y caer en picado desde 1990. Guardados esta fecha en la cabeza. Y desde entonces, no remonta el tema de la creatividad. Estamos hablando de este test de creatividad, no de coeficiente intelectual. ¿Qué significa eso? Que los estadounidenses son hoy menos creativos que hace 31 años. Es una tónica general, ¿vale? En el mundo. Y a mí me causó mucha intriga esto del año 90 y me quedé pensando, ¿qué pasó en los 90? ¿Qué pasó en los 90? A ver, en los 90, Chimo Bayo, la ruta del bacalao, la oveja Dolly, el reloj calculadora, los recreativos, el teletexto, Tamagotchi, no sé, videoclub, la Game Boy. Y un momento, ¿qué es eso? ¿Oyes eso? ¿El qué? Este sonido, ¿no? Este sonido. No, es otra cosa. A ver. Mado, suena como los modem de antes. Se estaban así charrando moscas, ¿no? Muchos habrán cambiado la emisora y todo. Y ahora he dicho, se me ha estropeado, no se nos pasa algo, aquí hay interferencias. Y además muchos jóvenes ya no conocen este sonido. Pero era el ruido que hacía el modem al conectarse a Internet. Porque ¿quién nació en el año 90, aparte de muchas personas que nacieron en el año 90? Pues Internet. Internet nació en el año 90. Y yo pues me he preguntado, ¿marcó el comienzo de Internet el declive de la creatividad? Pues oye, en cierto sentido, algo de culpa tiene, porque mal usada nos vuelve adictos a ese entretenimiento y más intolerantes al aburrimiento, de modo que cada vez necesitamos mayores dosis para paliar el aburrimiento, más estar ahí todo el rato mirando la pantallica. ¿Y qué pasa si no nos aburrimos un poco? Que ya hicimos un Eureka de esto. Que no somos creativos. El aburrimiento es necesario para ser creativos. Ya lo explicamos en otra Eureka. Que la gente vaya al podcast ahí, al archivo y lo busque. ¿Y qué pasa si nos lo dan todo hecho y para resolver cualquier cosa vamos a Google y vemos un vídeo en YouTube de cómo se hace esto, lo otro? Pues que dejamos de pensar en cómo resolver problemas. Algunos pensarán que por creatividad, lo has dicho tú antes también, hay ese prejuicio, estamos aludiendo a las artes, la literatura, la pintura, la música, y no. La creatividad está en todos los ámbitos, en tecnología, ciencia, economía, el amor, las emociones, la empresa, el trabajo, en todo. Yo qué sé, desde que se nos ocurrió ponerle un mango a una piedra y hacer una herramienta, ¿no? Hasta ir a Marte, pues todo eso necesita creatividad, necesita innovación. Desde 1990 se ha detectado científicamente, es objetivo, no es una impresión, es un dato empírico, un dato objetivo, un descenso muy grande en la creatividad del ser humano. ¿Eso qué consecuencias se puede tener? pues muchas consecuencias. En primer lugar, pues si hay una crisis de creatividad, hay una merma en nuestra capacidad de generar un gran número de ideas. Nos impide lidiar con aspectos ocultos de los problemas también, no estamos ahí tan pendientes a descubrir esos aspectos, no somos capaces de ver ni aprovechar los detalles importantes de las ideas tampoco. Tiene un efecto también de que nos impide ver el bosque, esa visión de conjunto, y destilar las ideas sin perder la esencia. Adiós al storytelling, por descontado, bienvenido al prejuicio, la mente cerrada, la cabeza cuadrada. Nada de enfrentar puntos de vista diferentes y posponer el juicio, ¿no?, en pro del debate, porque al perder la creatividad pierdes la mente abierta. Y es un poco lo que está pasando también hoy en día, ese fanatismo, ese discurso polarizado, también favorecido por las redes sociales, en política, que ya es una cosa como de qué tipo de fútbol eres, a niveles muy fanáticos. La falta de creatividad tiene un coste muy alto. Nos arrebata la capacidad de desafiar las normas, los valores y las tradiciones existentes también. Y sin creatividad no hay imaginación. Sin imaginación no hay progreso, ni un mundo mejor, ya no a nivel de inventos científicos, obras de arte, tecnología y todo lo que estáis pensando, sino mucho más allá, va mucho más allá. Y socioculturalmente, ¿tiene una explicación todo esto que está pasando? ¿Esa influencia, ese más allá, tiene algo que ver con la cultura, con la sociedad, con la riqueza, con el dinero? K.H. Kim, en este estudio que realizó tan exhaustivo sobre creatividad, bueno, lleva años estudiando la creatividad y ella dice que ¿por qué estudia creatividad? ¿Por qué lleva tantos años empeñada en estudiar creatividad y en incentivar y motivar ambientes creativos, ¿no? Pues ella dice que quiere cambiar el mundo. Y una de las cosas que se dio cuenta es que hay escenarios, climas socioculturales que favorecen la creatividad. Es decir, que la creatividad también es una cuestión ya no a nivel individual, sino que es una cuestión cultural, sociocultural. Hay ambientes más y menos creativos. Normalmente tiene que ver con la educación. La buena noticia es que hay soluciones. Podemos hacer algo. Podemos fomentar la creatividad fomentando climas creativos, alimentando actitudes creativas y aplicando las herramientas del pensamiento creativo. ¿Hay culturas que favorecen o inhiben la creatividad? Esta pregunta es muy, muy, muy, muy interesante. Y sí, K.H. Kim se ha pasado la vida estudiándolo. Y, por ejemplo, ella dice que, bueno, una cosa que sabemos todos, ¿no? Las culturas patriarcales han inhibido o inhiben todavía en muchos lugares del mundo la creatividad de las mujeres, ¿no? Mayormente en ciertos ámbitos, pues motivo por el cual hay muy pocas mujeres premio Nobel, especialmente en el campo de las ciencias, ¿no? Pues no estaba bien visto, no era lo que se promovía, no tenía visibilidad. Y animó a los interesados en este tema a ahondar en los mecanismos de inhibición descritos por Kim. Pero más allá de las diferencias de género, los estudios también nos muestran que culturas como la judía, que son un 0,2% de la población, alumbran más genios creativos que, por ejemplo, las asiáticas, ¿no?, de filosofía confucianista, de Confucio. Mira qué cosa más curiosa. Tiene, lo decía ella en el estudio, 625 más posibilidades de ganar alguien judío un premio Nobel que un asiático. ¿Eso a qué se debe? Sí, ella hizo un estudio bastante interesante, comparó estas dos culturas, la cultura del pueblo judío y la contrapuso a la asiática. ¿Y por qué un judío tiene 625 veces más probabilidades de ganar un premio Nobel? Oye, y no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿eh? Ojo, teniendo el mismo coeficiente intelectual, los mismos recursos económicos, ¿vale? Bien, a que cuando pensamos en genios a todos nos viene ese judío Einstein a la cabeza. Es como el prototipo, ¿no? Y siempre pensamos, ¿no?, es que son más inteligentes. Pues no es por eso. Tienen el mismo coeficiente intelectual. Recalco, no es una cuestión. Entonces, ¿por qué hay tantos judíos entre los ganadores del Nobel? Porque el Nobel requiere dos cosas. Inteligencia e innovación. Es decir, creatividad. Algo en lo que los judíos sobresalen. ¿Y por qué? por cómo se educan y socializan para ser creativos y querer innovar. O sea, empezando desde la educación que reciben en casa por parte de sus padres. Y aquí hay un montón de mecanismos socioculturales que favorecen esa creatividad. Desde la forma en la que educan a los niños, fomentando su curiosidad y que se hagan preguntas, pasando también, además lo llaman siempre, han sido la cultura del libro, ese amor por los libros que les inculcan desde pequeños, ese afán de hacerse preguntas, pasando por los momentos de persecución y crisis que este pueblo ha sufrido durante siglos, que les ha forzado a buscar un modo creativo de sobrevivir. Al final, la crisis, siempre se dice, agudiza el ingenio, entre otros muchos factores muy interesantes que señala Kim, súper interesantes. Yo animo a todo el mundo a que acuda a sus investigaciones, a leer sus libros y sus artículos científicos, que sería prolijo rescatar aquí. Pero voy a rescatar uno solo. Un concepto que a mí me parece muy bonito, yo ya lo conocía, me lo enseñó el rabino Yohanan Gerrandes, donde quieras que estés, rabino, te mando un saludo grande, que es el concepto del Tikkun Olam, o reparar el mundo. ¿En qué consiste ello, esto? Pues ellos creen que deben de dejar el mundo siendo un lugar mejor de lo que lo han encontrado, estableciendo además la generosidad como norma. O sea, en Estados Unidos, contexto en el que se llevó a cabo esta investigación, las personas judías, por ejemplo, que conforman menos del 2% de la población en Estados Unidos, también representan el 30% de los donantes más caritativos. Esto refuerza el optimismo, el pensamiento global y la compasión, pues, en sus niños, que son valores fundamentales para la innovación y la creatividad. La creatividad que está en descenso en el mundo no es un dato, no es una percepción, no es un dato subjetivo, es un dato objetivo. En esta investigación que nos ha contado aquí en Eureka Madu Martínez, en la creatividad desde la década de los 90 del siglo XX ha bajado en el mundo, seguramente al hilo del nacimiento de otras cosas, entre ellas Internet, las redes sociales, el mundo, acceder a la información tan fácilmente, que ha descendido nuestro interés por el contenido y por la cultura. Madu Martínez, mil gracias. Un abrazo grande. Chao. Poquitos días se publicaba un trabajo, un libro, una novela titulada El Ministerio de la Verdad. Su autor es Carlos Augusto Casas. Nos hablaba de cómo podía llegar en el año 2030 en España ese Ministerio de la Verdad, que lo utilizaba y que aparecía en la novela distópica conocidísima clásica de George Orwell, que nos presenta El Gran Hermano. Ese será uno de los contenidos que tengamos en la siguiente hora de programa, pero antes escuchamos la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continúa La Rosa de los Vientos, estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, una hora de programa en la que tendremos en la cara B. Vamos a tener información sobre el séptimo arte, sobre el mundo del cine. ¿Con quién? Con José Manuel Escribano. Y también, por supuesto, Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Pero antes os contamos la resolución a la pregunta que os hemos hecho, que os hemos formulado esta noche. ¿Cuál es el personaje oculto? Nos lo cuenta Silvia Casasola. ¿Qué personaje es? Pues mira, hoy los oyentes han tenido ahí esas pequeñas dudas, ese pequeño lío. Y bueno, pues vamos a, a descubrir, vamos a descifrar cuál era el enigma. A ver, recordamos que las candidatas de hoy son tres mujeres referentes en el Reino Unido, que fueron grandes reinas y que tuvieron conflictos entre ellas y también... ¿Con quién? Pues con el rey Enrique VIII de Inglaterra, que vamos, hacía lo que quería. Bueno, Enrique VIII fue padre de dos de ellas y tío abuelo de la otra. Vamos a ir un poquito desentrañando todo este lío. María Tudor, por ejemplo, fue su hija mayor, era fruto de su unión con la española Catalina de Aragón. Y bueno, pues su fe en la religión católica... de Catalina, pues creó, y de María Tudor, un verdadero conflicto en el país, porque al final pues terminó, aunque intentó que no, pero terminó enfrentando a católicos y a protestantes. María fue reina durante 6 años, desde 1553 hasta su muerte, y el problema, al no tener un heredero, pues frustró muchísimo, ella lo llevó fatal. Y de hecho, al final, poco antes de morir, que murió de cáncer de útero, pues tuvo que nombrar heredera a su hermana Isabel I. Muchos de nuestros oyentes se han decantado por María Tudor. ¿Por qué? Porque como he dicho que era reina de dos países y octava otro tercero, claro, ya era de Inglaterra, de Irlanda, y como se casó con Felipe II, dicen, pues de España, ya está. Pues no, ahí había un poquito trampa. Bueno, Isabel I... Ella, conocida popularmente, como os acordaréis, como la Reina Virgen, pues también era hija de Enrique VIII, pero en este caso de Ana Bolena, la segunda esposa de este. Bueno, Isabel reinó desde 1558 hasta 1603, fecha en la que falleció. Para Inglaterra, pues fue una gran reina, pero en cambio para España, pues un auténtico calvario, muy molesto, porque Isabel, pues nada, está todo el rato intentando quitarnos todas nuestras riquezas de lo que venía de América. Bueno, y Isabel también estuvo enfrentada con nuestra protagonista de hoy. Ella, por descarte, es María Estuardo. Traemos a este mundo un heredero de Escocia y de Inglaterra. Nadie puede saber de este encuentro. Si habláis de ello con alguien, lo negaré. Sed la madrina de mi hijo. Sed mi hermana. María es nuestra enemiga. No queremos postrarnos ante ella como nos postramos ante vos. No reuniréis un ejército. Muchas veces negasteis que pudiera hacer lo que acabé haciendo. No os dejéis manipular. Vuestro corazón es más grande. María era sobrina nieta del rey Enrique VIII, ya que la hermana de este era su abuela, madre de su padre, el rey Jacobo V de Escocia. Bueno, María fue reina de Francia al casarse con Francisco II de Francia y también reina de Escocia por ser hija del rey Jacobo V. Bueno, después, al fallecer María Tudor, pues reclamó el trono inglés. ¿Y por qué lo reclamó? Pues porque Isabel I estaba fuera de la línea de sucesión cuando Enrique VIII decapitó a Ana Bolena y entonces dijo pues que ya no podía ser heredera. Pero resulta que Enrique VIII también había excluido a los Estuardo. Por tanto, la cosa estaba bastante complicada para que pudiera ser reina. Quien sí heredó al final el trono inglés fue su hijo. Hemos antes escuchado en ese corte: tendré un hijo y este bebé reinará sobre Inglaterra y sobre Escocia. Y así fue. Él fue Jacobo VI de Escocia, que se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. María Estuardo ha sido recientemente noticia. ¿Por qué? Pues porque el rosario con el crucifijo que llevaba cuando subió al cadalso para ser decapitada el 18 de febrero de 1587... por orden de la mismísima Isabel I de Inglaterra, tras ser acusada de conspiración, resulta que ha sido robado del castillo de Arundel, al sur de Inglaterra, el pasado viernes, o sea, hace nada. Estaremos ahí pendientes de ver qué pasa, si aparece esta joya, pero bueno, de momento, pues al final tuvo ese triste final nuestra María Estuardo, porque Isabel I dijo, mira, esta me quiere quitar de en medio, así que me la cargo yo antes. Bueno, ¿y quién ha sido el ganador o la ganadora de esta noche? Pues ha sido Germán B. Fernández con @cronointernauta. Bueno, Germán, por favor, Envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección. Pon concurso ganador María Estuardo. Y ya verás cómo te llegará un detalle que esperemos que te guste, porque lo hacemos con mucho cariño desde La Rosa de los Vientos. Las 3:12, cambiamos la cara, damos la vuelta al disco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Año 2030. El mundo ha perdido libertad y lo peor es que a la gente no le parece mal. Se acepta como un mal necesario mientras tengamos un teléfono móvil con el cual podamos no mirar a la gente. Y es que en el año 2030 lo que está en la pantalla se ha convertido en la verdad. Ha vuelto el toque de queda, pero no ha vuelto para un tema relacionado con la salud. Ha vuelto con una diferencia. Hay más toque de queda si eres más pobre, hay menos toque de queda si eres más rico. Estoy conmigo. En el año 2030 se ha interiorizado la necesidad de renunciar a las libertades. Acaba de publicarse una obra que nos remonta entonces, o que mira al futuro, mira al 2030, pero con una serie de condicionantes verdaderamente anticuados. Parece el pasado, el 2030 es el pasado. El libro se titula El Ministerio de la Verdad. Está en Ediciones B. Es un homenaje a George Orwell, a su obra distópica 1984, una de las más importantes del siglo, que nos presenta un mundo en donde gracias a la tecnología se puede controlar a la gente. Ese mundo ya, casi está aquí. Y ese ministerio, el de la verdad, es un ministerio que se está utilizando y que se utilizaría para controlar las creencias de las personas. El autor de ese libro es Carlos Augusto Casas, periodista que ya está con nosotros. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Carlos, parece que esta pandemia nos ha acercado mucho a ese futuro que defendió Orwell. El regreso al futuro se está produciendo ya, ¿no? Sí, de hecho, mi novela parece, por lo que ya empiezo a tener de feedback con los lectores, pues parece que la mayoría de la gente piensa o la califica como una distopía. Y yo no sé si es una distopía. De hecho, creo que son los lectores los que tienen que decidirla. Yo creo que ese futuro de 2030 donde se desarrolla la novela está más próximo de lo que pensamos. Tú eres un periodista que ha estado en prácticamente todas las televisiones. Ahora mismo estás en la sexta noche. ¿No te da la impresión, al ver toda la actualidad y todas las noticias, de que ahora el nombre de Orwell está mucho en boca de quienes precisamente han hecho posible este mundo? Sí, claro. Como bien has dicho hace un momento, la pandemia parece que ha puesto otra vez de moda a Orwell y más concretamente a 1984. De hecho, esa ha sido una de las motivaciones del libro, ¿no? Es el Ministerio de la Verdad, que ya su propio título es un homenaje a 1984, nació de esa reflexión, ¿no? No tanto de la pandemia. Yo creo que había elementos antes de la pandemia que ya entroncaban con Orwell, pero la pandemia lo que ha hecho es agudizar todo este sentimiento, ¿no? Parece que hay una sensación de falta de libertad, parece que fenómenos como las fake news o el control o esta autocensura que estamos sufriendo en las redes sociales, ¿no? Con los haters y con esta especie de pensamiento único de lo políticamente correcto, ha hecho que durante la pandemia Orwell vuelva a ponerse de moda o se vuelva a pensar en esa sociedad, ¿no? Y eso es un poco la motivación también de de este libro, que aunque es un thriller, es un libro de intriga, y lo que quiero es que los lectores se lo pasen bien, pero también dejar ese pozo de reflexión para que los lectores piensen un poco y reflexionen sobre la sociedad actual y a la que estamos llevando a la que estamos abocados a sufrir. Orwell habló de cómo la sociedad podía ser controlada en el futuro, un futuro que ya está aquí, pero con cámaras. Seguramente en esa parte, no en el control, pero en la parte de las cámaras, podemos matizar, porque lo que ejerce el control lo tenemos en la mano, el teléfono, en las redes sociales, pero el control existe, más que nunca existe ese control, y la pandemia ha sido, yo creo que como el tobogán, el puente que ha utilizado las tecnologías que ya existían para ponerse en marcha. ¿Hasta qué punto podemos discernir qué cosa es necesaria para la salud, por ejemplo en este caso, y qué cosa no es necesaria? Porque ese es un equilibrio complicado. Claro, es la pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas, y de hecho hay ejemplos que demuestran que la gente sí que se está empezando a preocupar de lo que está pasando, pues a través de los teléfonos móviles, el control. Un claro caso es, por ejemplo, la aplicación que ha puesto en marcha el gobierno, la aplicación Radar COVID, que no ha tenido el seguimiento que se esperaba, y uno de los motivos que aduce la gente para no descargarse esta aplicación es que no quieren darle sus datos al gobierno, que no se fían de lo que hacen, de lo que podría hacer el gobierno con sus datos. Esto ya pone manifiesto un poco la sensación en la sociedad de miedo al control. Es un poco absurdo, porque realmente cada vez que nos bajamos una aplicación sin leernos las condiciones le damos a aceptar, y estamos entregando un montón de información, nuestro montón de datos, a empresas que no sabemos bien luego lo que van a hacer con ellos, ¿no? Pero sí que yo creo que cada vez la gente se siente más controlada. Lo que pasa es que también vivimos una sociedad del entretenimiento, ¿no? Y la gente no está dispuesta a cambiar ese entretenimiento por dejar el móvil o dejar las redes sociales por miedo a lo que puedan pasar con tus datos, ¿no? Ahí sí que hay una especie de incongruencia, ¿no? Y yo creo que todo está motivado, que eso también se ve en la novela, por entretenimiento. La gente creo que ahora mismo prefiere estar entretenida a estar informada. El libro se titula El Ministerio de la Verdad, que es uno de los ministerios que está en el libro, está en 1984 de Orwell, en donde alguien en el poder dice lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que tenemos que creer y no tenemos que creer. Ese mundo ya está aquí, pero estamos en una época en la cual también hay muchos bulos, muchas mentiras, muchas fakes, y alguien nos tiene que decir lo que es cierto y lo que no es cierto. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Claro, yo creo que ahí ha habido una deserción un poco por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Yo creo que ahí los medios de comunicación hemos desertado un poco de este papel, ¿no? Los medios de comunicación en general, y una vez que uno generaliza, va por delante que está siendo injusto, ¿no? No son todos, ni mucho menos, pero en general los medios de comunicación, por el tema de las audiencias, por lo que es el rédito económico, les damos a la gente más lo que quieren que lo que necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo la gente está un poco perdida, un poco lo que decías tú, ¿no? Estamos ahora mismo bombardeados por fake news que además cada vez van más dirigidas a un público determinado. Se ha visto, por ejemplo, en casos como el Brexit, donde se creó una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, única y exclusivamente para generar noticias falsas y cambiar un poco la apreciación que tenía el votante británico sobre lo que era la Unión Europea, y consiguieron el Brexit. Luego se demostró que muchas de estas informaciones eran falsas, pero ahí está, el Brexit ahí está. Yo creo que ahí los medios de comunicación sí que deberíamos de recuperar esa figura de un poco de generar la suficiente confianza en el espectador, en el ciudadano, para acudir a los medios de comunicación y saber qué es verdad y qué es mentira. Porque también en la novela quiero reflejar que ha cambiado el paradigma de la información, ¿no? Antes era el ciudadano el que iba a buscar la información, ponía la televisión, compraba un periódico o encendía la radio. Ahora, en cambio, por lo que hablábamos antes también de los teléfonos móviles, es la información la que te busca a ti. Y te busca a ti porque saben, por todos los datos que conocen tuyos, lo que hablábamos antes, saben qué información te puede influir, ¿no? Entonces, ahora mismo es bastante claro a la hora pues de anuncios y de comercios de qué bienes te pueden interesar, pero también eso se puede y se está trasladando a qué es lo que tienes que pensar o qué partido político tienes que votar o cómo te pueden influir para que un político te caiga mejor o peor. Y eso es muy peligroso y creo que los medios de comunicación debemos recuperar ese papel. Te cuento y te leo una frase que he leído en un trabajo de un especialista en comunicación a partir de ese libro del de Orwell. A ver qué opinas de esa frase. Dice lo siguiente: a medida que de nuestros sentidos han salido de nosotros, el gran hermano ha entrado en nuestro interior. Ya somos esclavos de ese poder superior. Claro, sí. Otra de las cosas que he querido reflejar en el libro, a diferencia de lo que ocurre en 1964, donde sí que es una sociedad totalitaria, donde hay mucho control de la sociedad por parte del gobierno y además es un control evidente, lo que estamos viendo ahora es una falsa sensación de elección, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Tú recibes mensajes de amigos, WhatsApp, con distintos contenidos. Se sabe que las informaciones que están de acuerdo con tu ideología son mucho más fáciles de digerir, ¿no? Son el ciudadano que las recibe pone muchísimo menos filtros, ¿no? Igual que pues el fenómeno de los haters en las redes sociales, yo creo que se está perdiendo. Hay muchos intelectuales, muchos escritores que han dejado las redes sociales precisamente porque cuando daban su opinión un poco distinta a la de la mayoría o a lo políticamente correcto, lo único que recibían son insultos y descalificaciones, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que la sociedad se empobrezca de pensamiento crítico. Yo creo que ahora mismo hay una censura impuesta por los propios ciudadanos, ¿no? Con este pensamiento de lo políticamente correcto. Son los propios ciudadanos los que en las redes sociales censuran cualquier disidencia, ¿no? Ya no es el Estado en sí mismo, sino que somos nosotros mismos porque hemos interiorizado eso, ¿no? Eso para mí es muy peligroso y por eso quería denunciarlo en el libro. Y estoy bastante de acuerdo con la frase que acabas de leer. Fíjate, en el libro se sitúa en el año 2030 el Ministerio de Verdad, es un homenaje a Orwell. Existe todavía, ya no existe la pandemia, evidentemente, pero existe todavía una de las cosas que me llama mucho la atención, cómo se fue adaptando, seguramente por el uso del lenguaje, el toque de queda. Existe todavía en ese momento, en el 2030, pero ya no es un toque de queda con objetivo de beneficiar la salud, sino que es un toque de queda por grupos de renta. Los más ricos se pueden volver más tarde, los más pobres tienen que volver antes. Parece que es un mundo al que estamos yendo, que se está estructurando la sociedad según sus ingresos. Sí, bueno, era algo que quería destacar, ¿no? No solamente esta diferencia de clases, que parece que no existe, pero en realidad es evidente que existe, sino también quería dejar ahí el toque de queda, como también como una figura de lo que ya no se reflexiona, ¿no? De que la sociedad asume lo que se le dicta, lo que se le impone, sin preguntarse por qué, ¿no? Entonces, durante el libro aparece el toque de queda, pero nadie sabe exactamente para qué sirve. Simplemente sabe que hay algunos que tienen beneficio y otros que no, pero nadie se hace la pregunta de, pero bueno, ¿por qué seguimos con el toque de queda, ¿no? Esta infantilización de la sociedad, ¿no? Porque a los niños lo que se les hace es prohibir, se les prohíbe cosas porque se entiende que no van a comprender que es bueno para ellos y simplemente se les prohíbe. Eso yo creo que sí que está pasando actualmente. Se trata a los ciudadanos como de menores de edad. Y cuando se toman cierto tipo de medidas, no se explica el porqué, simplemente se prohíben y yo creo que la sensación de los ciudadanos es esa, es que está, eso también aleja cada vez más la política del ciudadano y yo creo que eso también fomenta pues fenómenos populistas como el de Trump, que también tiene bastante que ver con las fake news, ¿no? Yo creo que vamos a ver, si las cosas no se remedian, vamos a ver muchos fenómenos extraños en los próximos años. Antes los espías se tenían que buscar nuestra basura, tenían que buscar nuestros datos, tenían que pichar el teléfono. Ahora no, somos nosotros los que sin quererlo, pero estamos dando los datos de cómo somos y de lo que pensamos y de lo que vamos a hacer. Lo hacemos a través del móvil, pero nosotros estamos favoreciendo esa servidumbre. Claro, es un poco lo que hablábamos antes. El móvil se ha convertido en parte de nuestra vida. Ahora mismo, si vas en un vagón de metro, el 90%, por no decirte el 99%, van mirando el móvil y hay muy poca gente que lee libros, ¿no? Entonces, aunque tú les digas el peligro que existe, que entregas tus datos, el control que pueden tener de ti, de tus gustos, de cosas como parte de tu vida, la gente no está dispuesta a renunciar al teléfono móvil porque es parte del entretenimiento, ¿no? Entonces, esto también se une a lo que hablábamos antes de la infantilización de la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad, yo creo que vivimos en un momento en el que es, yo creo que el momento de la historia en el que es más fácil acceder a la información y, sin embargo, es cada vez es más difícil saber la verdad, ¿no? Yo creo que la gente, como es tan complicado discernir entre lo que es verdad, lo que es mentira, por qué me cuentan esto, por qué me cuentan lo otro, al final lo que han hecho es olvidarse, pasar de todo y dedicarse simplemente al entretenimiento. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente que ahora mismo consume, te pongo por ejemplo mi medio de televisión, ahora cuando llega a casa lo que hace es ver series, ya pones un informativo, estar más o menos informado, yo creo que está quedando relegado, ¿no? Y eso es creo que es fruto de un desinterés, y un poco el me da igual, a este quien esté va a pasar lo mismo, un poco también de individualismo, ¿no? De yo voy a lo mío y que me vaya a mí bien y el resto que arre, ¿no? Todo eso está en mi novela, dentro de una historia, como te decía antes, dentro de una historia de intriga y de thriller, porque lo que quiero es que el público también se lo pase bien. Y que se lo pase bien leyendo el libro que acabas de publicar, que se titula El Ministerio de la Verdad. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Callejón del Escribano. El séptimo arte, el mayor espectáculo del mundo, con la persona que más sabe en nuestro país sobre el mundo del cine. Él es José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, Bruno. Buenas noches, ¿qué tal? El séptimo arte, el mundo del cine, que como siempre, bueno, estamos siguiendo semana a semana un poquito cómo van las cosas. Se sigue recuperando, no se está recuperando. ¿Qué datos hay de taquilla que marca un poco lo que la gente confía o no en ir al cine? ¿Cuáles son los datos de esta última semana? Pues yo creo que estamos en una especie de meseta. Bueno, ha bajado un pelín la recaudación simplemente porque la película más taquillera, que en esta semana pasada ha sido Spiral Show, pues ha hecho un poco menos que la más taquillera de la semana anterior, simplemente por eso, porque el nivel es prácticamente el mismo. Estamos en 1.200.000 más o menos euros de recaudación de las 20 primeras, bueno, prácticamente todas las películas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí un poquito estancados en el millón y algo. Vamos a ver, este fin de semana se ha estrenado Cruella, se ha estrenado alguna otra cosa un poquito así. Yo creo que la cosa va a funcionar, se va a recuperar un poquito. El nivel es este, ¿no? Estamos en un impasse, en una especie de meseta que no sube, tampoco baja mucho. Bueno, la verdad es que un millón y algo de recaudación general, pues todavía es muy poquito. Todavía es poco, evidentemente es mucho más de lo que había hace unos meses, pero la cifra sigue siendo esos que lo mencionamos en la pasada semana, 5 millones, más o menos, para empezar a pensar que se ha vuelto a lo de antes. Efectivamente, yo creo que sí. Hasta que no lleguemos a esas cifras, yo estoy seguro de que la semana que viene te voy a decir que la taquilla ha subido. Eso seguro. Ahora, ¿cuánto? Pues hombre, mucho, mucho, todavía no será, pero bueno, si empieza a subir, yo creo que eso quiere decir que cambia un poquito la tendencia y puede ser que los espectadores vuelvan a acudir a las salas. Eso sería lo estupendo, ¿no? Ojalá sea así. Vamos a ir con más actualidad y más noticias. José Manuel, cuando iba al cine antes, cuando veía películas y cuando ahora también pongo alguna película más o menos de hace 10, de hace 15 o más años en televisión, al principio todo el mundo ha visto esa imagen, ese león que sale por un agujero y bueno, pues ese león de la metro, ese protagonista, el león de la metro está en la actualidad, ¿por qué? Pues hombre, pues porque Amazon, la no sé cómo calificarlo, la insuperable ya Amazon, ha comprado la Metro-Goldwyn-Mayer. Bueno, han estado año y medio, eso que se llama arduas negociaciones, como se suele decir, ¿no? Y al final, pues la venta va a ser todavía un proceso un poquito más lento, pero bueno, 8.450 millones de dólares, es decir, 7.000 millones de euros aproximadamente, ¿no? De esta manera, la plataforma Amazon, pues se hace con los derechos de todo el catálogo de películas y programas de televisión de Metro-Goldwyn-Mayer, uno de los estudios más antiguos y más completos del mundo. Más de 4.000 películas, 17.000 horas de programación de televisión, 180 premios Oscar, 100 premios Emmy. Bueno, hay que recordar que, entre otros títulos, Metro-Goldwyn-Mayer cuenta con las franquicias de James Bond, Rocky, El Hobbit, Robocop o Stargate, ¿no? Y eso es el pasado y, digamos, el presente. Pero para el futuro, más o menos inmediato, el estudio, el nuevo Metro-Goldwyn-Mayer, cuenta ya con los derechos de proyectos como el spin-off de G.I. Joe, que se va a llamar Snake Eyes, dirigido por Robert Swenke, el biopic de Aretha Franklin, Respect, de Lee Stomey, con Jennifer Hudson en el papel de la cantante, el nuevo Candyman, de Nia DaCosta, la película de Ridley Scott, House of Gucci, que tanta polvareda ha levantado ya, la tercera entrega de Creed, con Stallone o sin Stallone, da igual, un reinicio de Pink Panther, la película de Ron Howard sobre aquel dramático rescate en una cueva tailandesa, 13 Lives se llama, la película musical Cyrano, dirigida por Peter Dinklage, una secuela más de Tomb Raider, que va a volver a protagonizar Alicia Vikander, otra secuela de Una rubia muy legal, de nuevo con Reese Witherspoon, y la película de fantasía de George Miller, 3000 Years of Longing, 3000 años de añoranza. Quiere decir esto, primero, que hay aquí una caja segura de muchos miles, de muchos millones, diría yo, de dólares. Y en segundo lugar, y yo creo que más importante, que se da un nuevo paso muy grande, muy grande, en el sentido de que las plataformas se están quedando con todo el cine, y me temo que eso va, al final, va a dolerle mucho a las salas, porque además las plataformas, la política que tienen, como hace Netflix, es que si algo se estrena en salas, es cuestión de una semana o dos, y después a la plataforma, a las teles. Yo creo que estamos en un momento verdaderamente serio, verdaderamente importante. La verdad es que la pandemia ha cambiado el mundo, y esta compra lo certifica totalmente. Ha cambiado el mundo por completo, pero ha cambiado también el mundo del cine, porque la Metro ya es de una de estas empresas tecnológicas de Amazon. Es historia viva. ¿Nos has contado algún detalle, algún dato más? Entre 4.000 películas, 180 Oscar, 100 Emmys, las franquicias como James Bond, por ejemplo, 007, son películas de la Metro. Ahora van a ser películas de Amazon. Tenemos que acostumbrarnos, el mundo ha cambiado. Efectivamente, como ya se sabe, nunca se ha visto más cine por televisión que durante la pandemia, que durante el confinamiento. Claro, no había otra manera, ¿no? Pero eso ha provocado, yo creo ya, una especie de costumbre, de hábito, que va a ser muy difícil que se mueva, sobre todo porque además, como ya estamos viendo, ¿no?, las grandes plataformas están optando por querer comprar, y lo compran de hecho, todo el cine, toda la producción. Vamos a ver qué pasa, Bruno, pero la verdad es que creo que estamos en el momento más serio de la historia del cine, sinceramente. Un momento serio, un momento importante, un momento un poco dramático, un antes y un después, desde luego, de estos hechos que están ocurriendo en 2020-2021, la compra de la Metro por parte de Amazon. Vamos a hablar de una película, el comentario, la crítica esta noche va a ser de una obra titulada Uno de Nosotros. Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donny Whipoy. Y vi que esa chica no puede proteger a su hijo. Margaret Jimmy es su hijo. Y también es tu nieto. Estamos buscando a Donny Whipoy. Se casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto. Digan por ahí que buscan a los Whipoy. Ellos les encontrarán. Nos apetecía ver a Jimmy como nos pillaba de paso. Ah, les pillaba de paso. Una película que, insistimos, como todas las películas, hay que ver en pantalla grande, en sala, José Manuel. Efectivamente, no cabe ninguna duda, sobre todo para ver a Kevin Costner y Diane Lane. ¿Qué intérpretes, Dios mío? Bueno, Uno de Nosotros es la película de Tomás Bezuja, la ha producido Mesuja también, con Michael Kaplan y Paul Amazur, y el guión es del propio director, Thomas Mesuja, con Larry Watson, Kevin Costner, Diane Lane, Leslie Manville en los papeles protagonistas. Este hombre, Thomas Mesuja, es un director americano, es el autor de tres películas desde el año 2000. Big Eden, que no se estrenó aquí, creo yo, La joya de la familia y Monte Carlo. Como se ve, pues no se prodiga mucho, pero sí que cuando lo hace intenta tener el control de sus películas. Es su propio guionista, siempre, y si puede también las produce, como en esta última, Uno de nosotros, basada en la novela Déjalo ir, que es mucho mejor título, como casi siempre, la novela de Larry Watson, que también colabora en el guión. Bueno, lo que también procura Mesuja es contar con un sólido reparto, y ahora, como ya he dicho, ha contado con estos dos pesos pesados de Hollywood, Diane Lane y Kevin Costner, una pareja fuera de toda duda, creo. Ellos son los Blake Leach, Margaret y George, que viven en su pequeño rancho de Montana, acompañados de su hijo James. George es un sheriff jubilado y la vida de los tres discurre apaciblemente. James se casa y se queda a vivir en el rancho con su mujer, con Lorna. Bueno, cuando Jimmy, el bebé de ambos, tiene unos meses de edad, pues la tragedia azota a la familia porque el hijo James muere en un estúpido accidente y la desolación amenaza la vida de los tres personajes adultos. Bueno, Lorna al fin vuelve a casarse con un tal Donnie Weboy y poco después Donnie se la lleva junto con el niño a la casa de su familia en Dakota del Norte. El matrimonio Blackledge se queda definitivamente solo. George es un hombre estoico, parco en palabras, que lleva por dentro sus emociones. Puede aguantar su dolor, aunque eso quizá hasta lo lleve a distanciarse de su mujer. Margaret, por el contrario, no quiere ni puede asumir la situación. Sabe que Donnie es un hombre violento y malintencionado y que no trata bien a Lorna ni al pequeño Jimmy. Decide ir a buscarlos para traerlos de nuevo al hogar. Y George, el hombre que conoce la determinación y la capacidad de su mujer, accede a ir con ella. Bueno, este primer acto está contado por Thomas Mesuja con extraordinaria economía de medios, con un pulso intimista, sintético, que avanza sobre mínimas elipsis y que crea un clima absorbente y unos personajes certeros que no necesitan ni hablar para hacerse entender. A partir de aquí se pone en marcha otra historia, la verdadera historia de unas personas que luchan en contra de todo, incluso en contra de la ley, por recuperar lo que les ha sido arrancado, lo que falta en su familia, en su vida. George y Margaret y George, porque ella es el motor que hace volar la voluntad, buscan a su nieto, cruzan Montana y sus pesquisas lo llevan hasta el hogar de los Weboy, regido por Blanche, una mujer que dirige con mano de hierro su guarida y a sus hijos, incluido Donnie y también a su nuera recién conocida. Los Blackledge tienen escasas posibilidades de convencerla y de poder recuperar a su nieto. Lo intentarán de distintas formas, hasta la más radical y peligrosa. Uno de nosotros es una película milimétrica, exacta en su compás, en todo su metraje, y toda ella apela a la sensibilidad del espectador y a su sentido ético, con una narración que apunta a la justicia poética. En realidad es un western moderno e íntimo. La pantalla va de los horizontes abiertos al corazón de los protagonistas y entre medias pasa por todos los ingredientes del género, incluyendo las más dramáticas galopadas, aunque esta vez no a caballo, sino en coche. Y con un personaje arquetípico, este ex-sheriff estoico y justiciero, tan cercano al Bill Money de Sin Perdón, y otro radicalmente distinto, porque no es frecuente que las mujeres protagonicen westerns, y aquí la Margaret de Diane Lane se alza con el liderazgo, basada, como decía, en su fuerza, su voluntad y su carisma. En realidad, Lane y Costner dan una lección magistral. Su interpretación es majestuosa, llena de naturalidad, verdad y talento. Una gozada verlos y también, hay que decirlo, disfrutar de la espléndida banda sonora de Michael Giacchino. Nos tenemos que dar la enhorabuena porque de momento todo esto es cine, buen cine. Y una lección magistral, una crítica magistral, un comentario magistral, el que nos ha ofrecido aquí en el Callejón José Manuel Escribano. La película Uno de nosotros es una de las películas importantes en este momento en la cartelera. La crítica, el comentario fantástico, como siempre, de José Manuel Escribano. Vamos con la lista. La lista. lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Bueno, sí, pues en su tercera semana ha bajado un poquito El olvido que seremos, la estupenda película de Fernando Trueba, con un majestuoso también Javier Cámara, uno de nuestros mejores actores. La verdad es que a mí el título me parece, es que ya en sí mismo el título, palabras, resume mucho no solo el contenido, sino muchas cosas de la vida. Porque vamos a ser eso, el olvido que seremos. Eso es terrible de decirlo, pero es que es verdad. Efectivamente, es un título que es una poesía en sí mismo, pero además está lleno de verdad y con relación a la película también, por supuesto. En el puesto número 10, el olvido que seremos en De Trueba. ¿Y en el 9? En el 9, First Go, este western atípico completamente de Kelly Richard, primera semana en el Super 10. No es una película fácil de ver, pero es todo belleza. ¿En el 8? Pues tenemos otra película española, Poliamor para principiantes. Hablábamos de ella la semana pasada, la película de Fernando Colomo con Carla Lejalde, Toni Acosta, primera semana en el Super 10. En el 7. También ha bajado un poquito en su tercera semana Quo Vadis Aida, de Yasmina Svanić, una película que vuelve a recrear la trágica guerra de los Balcanes. Hay que contar esta historia muchas veces para que no se nos olvide. En el 6. La película de la semana, Spiral Show. No sé cuánta vuelta de tuerca, me parece que van 7 de la serie de Show. Esta la ha dirigido el mismo que las primeras, Darren Lynn Bousman, y tiene, pues lo que todas, su poquito de gore y su poquito de suspense. Primera semana del Super 10, película de la semana. En el puesto número 6, Saw 7. A veces también cuando criticamos al cine también tenemos que tener presente eso, ¿no? Que hay muchas películas que se repiten, se repiten, se repiten. El Saw 7 llegará a Saw 9, el Poltergeist 12, el 007 29. A veces esa falta de imaginación, que no es falta de imaginación, es adaptarse a lo que está ocurriendo y a lo que la gente está demandando. Pues tiene razón, Bruno, porque además todas estas series tienen su público, que son los incondicionales, ¿no? El Fast and Furious, que nos va a llegar dentro de nada, novena edición, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a los que no somos verdaderamente tan incondicionales, pues hombre, llega a cansarnos un poquito, porque además son repeticiones siempre de lo mismo. No hay mucha variedad. En el puesto número 5... Bueno, esta es una película estupenda. Una joven prometedora de Emerald Fennell, con Kerry Mulligan, Bob Burnham, 6 semanas en la lista, repitiendo posición, porque en la parte alta del Super 10 ya no se mueve nadie. En el 4... No se mueve El Padre, la película de Florian Zeller, con Anthony Hopkins, Olivia Colman, 23 semanas en la lista. Todo un lujo. En el 3... Otra ronda, repitiendo, Thomas Vinterberg es el director, Mads Mikkelsen, Thomas Boralsen, algunos de sus protagonistas, 7 semanas en el Super 10. ¿Y en el puesto número 2? Pues también repite, Nadie, de Ilian Eichhaller, con este protagonista espléndido, Bob Odenkirk, y con Connie Nielsen, 4 semanas en la lista. ¿Y en lo más alto, arriba de todo, en el puesto número 1? Pues cómo no, Nomadland, de Chloe Zhao, con Frances McDormand, película, directora y actriz, Oscar de Hollywood, con David Steinhardt, 9 semanas en el Super 10, a un pasito de la décima, del Super 10, de la corona. Y el Oscar para ti, José Manuel, que te escuchamos aquí en El Callejón, el próximo sábado en La Rosa de los Vientos. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Comenzábamos el programa con una historia fascinante, una historia que nos presentaba la existencia de virus buenos. Hay una investigación en marcha sobre los fagos, sobre esos virus que salvan vidas. Bueno, pues ahora en Señales del Fin del Mundo os vamos a contar cómo unos diminutos habitantes del planeta, las moléculas tóxicas, también tienen fecha de caducidad. Nos lo va a comentar, insistimos en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Uy, qué lejos te oigo. ¿Ahora? Ahora un poco mejor. Ya estoy más cerca de vosotros, ¿verdad? Ya he subido de altura, ¿no? Exactamente. Para evitar el espacio que ocupan estas moléculas que, bueno, que van a desaparecer o que están desapareciendo, en esta ocasión no es una mala señal del fin del mundo, es una de las cosas buenas. Una de las señales que tenemos más patentes, más evidentes de este fin del mundo que nosotros mismos nos estamos procurando es la contaminación de los automóviles, que es el principal objeto que hemos creado, que hace irrespirable nuestras, sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Bueno, pues sabéis que hace ya unos años es obligatorio que todos los automóviles incluyan en su tubo de escape, en su zona de salida de los humos, un elemento nuevo que es el catalizador de tres vías. Esto es un aparato que se ha introducido obligatoriamente ya en todos los coches modernos para diferenciarlo de cuando no se tenía estos catalizadores, que lo que hace es que todos los gases, los óxidos de nitrógeno, las partículas de carbono muy pequeñitas y el monóxido de carbono que se crea en la combustión de la gasolina, pues perjudica evidentemente la salud no solo nuestra sino también del planeta, ¿no? Entonces, entre los principales problemas que tienen estos humos es el aumento de la mortalidad en las grandes ciudades, donde esta contaminación nos ha llevado a hacerlas realmente irrespirables, y por eso últimamente en todas esas grandes ciudades occidentales se están imponiendo esas zonas libres de coches, más peatonalización, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso por parte de gobiernos municipales o de partidos que no eran muy proclives a esto y que tenían como señal de identidad darle prioridad al coche, y poco a poco pues han ido descreyendo de esta teoría, y evidentemente las almendras centrales de las ciudades, de las grandes ciudades fundamentalmente europeas, pues se van despoblando afortunadamente de coches. Pero queda un problema, a pesar de estos catalizadores que mejoraron desde que existen, la calidad del aire, ya no se emitían tantísimas partículas nocivas, esos óxidos de nitrógeno al aire, ¿no? Hay un problema con estos catalizadores, es el arranque en frío. Cuando estos catalizadores alcanzan la temperatura de funcionamiento habitual del coche, funcionan de esta manera que hemos explicado, ¿no? Haciendo que se reduzcan estos elementos nocivos a la hora en que el coche los expulsa al aire, ¿no? Pero durante el tiempo en que un coche es arrancado y alcanza esa temperatura de funcionamiento normal, el catalizador de los tubos de escape no funciona de esta manera y sigue emitiendo al aire estas partículas nocivas. Pues vaya trampita, ¿no? Claro, no, es un problema no es una cosa aparte, o sea, no estamos hablando de todo esto que todavía está en procesos judiciales del Dieselgate y todo esto, ¿no? Es un proceso que es inherente al funcionamiento. El Dieselgate, me ha gustado esa expresión, ¿eh? Sí, es así, ¿no? Todo oye, aquello que sí, surgió sí. Con, creo que son Volkswagen, ¿no? Con sí, la marca sí, Volkswagen. Pero, esto, la expresión, el nombre no lo conocía, es estupendo. Oye, pero yo soy, hay que defender, en mi opinión, la total y absoluta anulación del uso del coche en cualquier ciudad, sí, por lo menos en la parte céntrica. Hay ahora, o por lo menos minimizarla, el coche particular en las grandes ciudades no tiene razón de ser, porque las infraestructuras de transporte colectivo a día de hoy en las grandes ciudades, al menos en Europa, debería ser suficiente o deberían potenciarse mucho más que el uso del coche particular, de los yo quiero el tren japonés este que casi no toca ni la vía. Exacto. Bueno, pues volvamos al catalizador. El problema que tiene de funcionamiento exacto es ese, que desde que tú arrancas un automóvil hasta que alcanza esa temperatura de funcionamiento idóneo, pues el catalizador no funciona correctamente, y entonces sigue echando al aire esas partículas que son indeseables, ¿no? lo que ahora han, digamos, la idea en la que están, por la que están detrás de mejorar este sistema, ingenieros de la Universidad de Barcelona y también del Instituto de Catálisis de Boreskov, que es un instituto que se dedica a estas cosas. Correcto. Allá que suena tan raro como tu conexión a veces. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay! Mira cómo se escucha. Has dicho Boreskov, y fíjate cómo se ha puesto. Se ha despertado. ¡Ay! Yo le echaba de menos. Pues es que ha estado de vacaciones en su mundo. ¡Qué bajo es! Le tenías amordazado. ¡Mira! Ahora está pidiendo que le haga algo. Bueno, volvemos a lo nuestro, a ver si acaba. No le des más moléculas tóxicas al gato. De lo que se trata es que ellos están dándole vueltas a ver cómo estos catalizadores empiezan a funcionar desde el principio, desde el primer momento en que arrancamos los coches, y han descubierto una forma en la que incluso a temperaturas bajo cero, es decir, hasta 50 grados centígrados bajo cero, pueden funcionar estos catalizadores. Ahora, eso sí, de una forma un poco cara, porque han... Muchacho, no muevas tanto los papeles delante del micro, que parece una ventolera esto que no. Bueno, veas. Pues en este Instituto de Catálisis Boreskov, que es un instituto situado allá en la Siberia, pues se han centrado en la eficiencia a baja temperatura de estos catalizadores, y lo que han visto que pueden funcionar idóneamente a 50 grados, hasta 50 grados bajo cero, si se dispersa platino. ¿Cómo? Sobre dióxido de cerio nanoestructurado. Hombre, muy bien. Ya lo entiendo. Claro, sí. Evidentemente, el sistema parece que funciona muy bien, que es idóneo. Pero perdóname, Javier, sí. Será buenísimo el sistema, pero yo desde luego a 50 grados bajo cero yo no lo voy a usar, ¿eh? Ya, no, pero en Siberia sí. En Siberia, que pero en Siberia, ¿cuántos coches hay usando eso? El Instituto Boreskov es de Siberia. Ya. Y entonces, claro, allí estos grados sí pueden alcanzar en algún momento, ¿no? Entonces, ellos quieren arrancar sus coches. Pues que pongan un trineo, hombre de Dios. Quieren arrancar sus coches a 50 bajo cero sin que contaminen tanto. Y entonces les añaden este platino, que es sobre dióxido de cerio nanoestructurado. Vale. Y entonces esto hace que la catálisis de las partículas más dañinas pues permita que al salir el humo por el tubo de escape sea más blanco, no del todo bueno, pero menos perjudicial para la salud. Evidentemente, claro, al tener platino, platino es un grado ya. Claro, que es que el tener un automóvil con un catalizador con platino, fíjate, pues es comercialmente inviable, es carísimo, carísimo, carísimo. Y ellos lo que después de Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, no, claro, pocos más. Y de lo que se trata, en lo que se han puesto ahora, están poniendo el énfasis allí en Siberia y aquí también en la Universidad de Barcelona, que son las dos entidades que están colaborando en esta investigación. Ah, porque Puigdemont quiere el catalizador de platino. Bueno, pues no sé si Puigdemont, pero bueno, en la Universidad de Barcelona sí que lo intentan, sí que están intentando. Es reducir al mínimo la presencia de platino o encontrar alguna otra fórmula para que tener el mismo resultado, pero que los catalizadores sean viables desde el punto de vista comercial, porque no solo además serán aplicables a los a la gran masa de vehículos, sino que también podrían ser aplicables a centrales eléctricas que están alimentadas por combustible fósil, que son también de los grandes contaminadores atmosféricos que tenemos a día de hoy, claro, mientras sigamos dependiendo tanto de estos combustibles fósiles. El problema, como digo, es encontrar la cantidad mínima posible de platino para poder hacer viable desde el punto de vista comercial estos nuevos catalizadores, poder instalarlos en la gran mayoría de vehículos y que económicamente no supongan un sobrecoste excesivo al coche tal y como mayoritariamente lo empleamos ahora, que sigue siendo el que usa estos combustibles fósiles. Vamos, ¿no? Que el aunque caso es complicar la cosa para que al final resulte casi inviable el poder no contaminar con un coche. Porque claro, entre el combustible fósil, el catalizador que no es todo lo eficiente que debería, con el que se le puede hacer, pero con el tema del platino, el platino es súper caro. Madre mía de mi vida, ¿no? Claro, al final, pero además pues, un patinete. Esta investigación tiene un cierto límite, por así decirlo, porque los coches eléctricos poco a poco van a ir tomando el relevo a los coches de combustión y evidentemente lo que se tiende es a disminuir o incluso a llegar a eliminar en un cierto periodo de tiempo la presencia de estos automóviles de combustión que emplean combustible fósil por coches eléctricos que tendrán otro sistema evidentemente que más adelante veremos que tiene madre mía el vendaval que nos estás montando. La próxima vez el ponte el y está claro. Revolviendo todas las hojas, joder, el tío. Es el gato. Entonces, que está andando sobre el micrófono sobre, sí, y moviendo los papeles, mismo. Es fantástico, ¿eh? Claro, me voy a hablar y ahora quiere. Claro, hombre, a Picasso dice. Ponle que, claro. Que le vamos a hacer una entrevista, a ver si nos habla. No, porque no sé si Miguel Pedrero, con sus investigaciones de brujas y brujos gallegos, esto de los gatos lo tienen. Por cierto, me uno mucho al comentario de nuestras tuiteras, que es Marisa López. No lo tengo por aquí. Yo que me nombrado. Bueno, pues Marisa López, en un tuit muy acertado, dice que no, susto me ha pegado. Lo que es maravilloso es saber de dónde saca Miguel Pedrero a semejantes entrevistados. Es verdad, hay que preguntárselo. Yo un día lo que le tengo es que sustraer, aunque sea mínimamente un rato, su agenda. Esa agenda donde tiene todos los números de toda esta gente, porque normalmente uno en la agenda siempre tiene, yo qué sé, los números de tus compañeros, de los ligues, de los no sé qué, pero Miguel Pedrero debe tener su agenda llena de abducidos, de vengas, de no sé qué, y que sea una agenda de más. Tú tienes peligro, que eres un poquito brujo con el gato ahí al lado. En fin. Señales del fin del mundo con Javier Sabiano. Javier, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta mañana. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada. Ya sabéis que ahora estamos en los domingos de 1 a 4 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí. Mañana más.